En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Buenas noches y bienvenidos. Son 6 los minutos que pasan de la 1 de la madrugada. Estaremos hasta las 4 aquí en Onda Cero con todo el equipo preparado, con Marián Moreno, que está al frente a parte técnica, Martín Espósito en la redacción, Silvia Casasola en la codirección. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. Vivimos tiempos históricos, en días estos que serán siempre recordados, y no porque hace unas horas que también haya caído un meteorito en Rusia, el más grande de las últimas décadas, con testimonios, imágenes y sensaciones sobrecogedoras, sino porque el pasado lunes el Papa decidía dimitir, aunque como es Papa decimos que renunció. La imagen es tremenda, casi parece de película. Dentro de pocos días los cardenales elegirán a uno nuevo, y el anterior, que seguirá siendo infalible, que seguirá siendo su santidad, que seguirá siéndolo casi todo, que tendrá casi todo menos el cargo, verá desde su recién estrenado retiro en un convento pegado a la Basílica de San Pedro, verá la nueva fumata blanca, la señal que indique cómo los purpurados eligen un nuevo papa. Y habrá casi dos. Desde el día en el que Benedicto XVI anunció que se retiraba, tras el impacto inicial, todos hablan de luchas internas en la Iglesia Católica, de una curia dividida, de los que quieren esto, de los que quieren aquello, del sector italiano y del sector alemán, de cuervos, de espías, porque esta parece efectivamente una película de espías, sobre la que vamos a hablar todo este fin de semana mucho en La Rosa de los Vientos. Y lo vamos a hacer entre ellos con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, buenas noches, Bruno. Digo que el Vaticano es un nido de cuervos. Algunos lo pueden malinterpretar, pero es que cuervos es un término que se da a determinados personajes dentro del Vaticano, y también un nido de espías, ¿eh? Sí, Simón Wiesenthal dijo en 1990, palabras textuales: el órgano de inteligencia mejor del mundo es el que funciona al servicio del Vaticano. Uno de los grandes espías españoles, Manuel Rey, manifestó hace 2 años: el mejor servicio secreto del mundo es el del Vaticano. Oficialmente no existe. Por cierto, el servicio secreto inglés tampoco existía hasta hace 20 años oficialmente, pero sin ninguna duda, a lo largo de su historia y sobre todo a lo largo de los últimos años, ha demostrado que tanto Wiesenthal como el rey tenían razón. Son los mejores espías al servicio de un Estado. Una noche fascinante la que tenemos hoy en La Rosa de los Vientos, con este y los siguientes temas. Con una etiqueta en Twitter que podéis utilizar desde ya mismo, bueno, en realidad en cualquier momento, pero mientras estamos aquí hablando, una noche muy especial esta, sobre la renuncia, la división, como lo queramos llamar, del Papa, de Benedicto XVI. Esa etiqueta en Twitter es @rosavientos, también un correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es. Y es que hablaremos mucho del Vaticano, de la historia negra de los papas, que también la hay, de Celestino V, el auténtico predecesor del papa actual, porque él también dimitió entre las espadas que se cruzaban en busca del poder. Tendremos con nosotros a Javier García Blanco, que conoce perfectamente todo lo que ocurre dentro de esos muros, y también a un especialista enorme en asuntos vaticanos, al especialista de esta cadena de Onda Cero, a Paco Paniagua. Hay mucho que hablar al respecto, y lo último es verdaderamente apasionante, porque el Papa, que ha asegurado que no va a intervenir, pero que su presencia es innegable, acaba de nombrar a un nuevo presidente del Banco Vaticano hace tan solo unas horas. Los comentarios, las dudas, las sensaciones, todo está muy tenso ahora mismo en esa capital, en la capital prácticamente del mundo en estos momentos, en el Vaticano. También tendremos otras cosas en Crónicas del Misterio, con Carballal y con Fernández, con Manuel y con Lorenzo hablaremos de cine. Cine basado en hechos reales, películas de enigmas y misterios, que parten de sucesos que al margen de su interpretación sucedieron en realidad. Películas como El Ente, Terror en Amityville, El Exorcista. Otro cine más pausado, mañana hay premios en los Goya, llegará de la mano de José Manuel Escribano. La crítica de esta madrugada es La Trama, pero hay muchas otras informaciones. En Azul y Verde, Martín Espósito nos presentará la campaña Salvar el Ártico y otras muchas cosas relacionadas con el mundo del medio ambiente y de la ciencia, de una misión, esta que nos presentará relacionada con el Ártico, más que necesaria. También hablamos de un suceso que también es histórico, desde hace mínimo un siglo que no ocurría nada similar. Un meteorito cayó ayer en Rusia. Hay más de 1000 heridos, medía 17 metros de diámetro. Trataremos este tema en la sección científica en Eureka con Francis Román Villatoro. Y por supuesto, historia. En Mujeres con Historia conoceremos la vida de Julia Pastrana, la auténtica mujer hombre lobo. Sufría ese mal. Nos lo contará Silvia Casasola, que ahora mismo os presenta las primeras pistas para averiguar quién es el protagonista, el personaje oculto de esta madrugada. Una y 12 minutos, hora de comenzar, eso sí, sabiendo quién es o cuál puede ser ese personaje oculto, a través de las preguntas que nos presenta Silvia. Muy buenas, Silvia. Buenas noches, Bruno. Buenas noches, Fernando. Hola, muy buenas noches, Isimas. Yo te veo muy bien afeitadito, o sea, que hombre lo no es. Buenas noches a todos. Pues sí, vamos a ir con las primeras pistas de nuestro personaje de esta noche. Cajista, humorista, piloto de barco, impresor, orador, periodista. Estas fueron algunas de las múltiples facetas profesionales de nuestro protagonista de hoy. Pero al final triunfó como escritor. Y un dato importante, sus obras eran firmadas con seudónimo. Así que, pues nada, a ir pensando quién puede ser. Ya sabéis, en almohadilla Rosa Vientos o también en rosa.vientos@onda0.es podéis indicar quién es el personaje. Y nosotros, pues iremos viendo si acertáis o no. Un gran orador, pero no era Benedicto XVI, porque se trataba de un periodista. Un periodista que además firmaba con seudónimo, con lo cual era un periodista bastante particular. Bueno, son algunas de las primeras pistas que nos ha ofrecido Silvia Casasola para averiguar quién es el personaje oculto de esta madrugada. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El lunes por la noche un rayo cayó sobre la cúpula de la Basílica de San Pedro, sobre el Vaticano. El cielo escribió la metáfora solo horas después de producirse una noticia histórica. La renuncia del Papa Benedicto XVI cuelga su sotana de pontífice y deja sonar el quicio de la puerta que sostiene el báculo de San Pedro. Según sus propias palabras, el cansancio físico y mental no tiene fuerzas, lo deja, deja el Vaticano, deja el puesto de Papa, débil, la enfermedad, la edad. Con el paso de las horas, evidentemente, tras el impacto inicial, llega la reflexión, la seguridad cada vez más confirmada de que hay algo más, que bajo la cúpula donde cayó el trueno resuenan las espadas de la lucha por el poder. Frente a frente hay dos, tres, cuatro, muchos sectores de la Iglesia enfrentados en luchas internas terribles. El Papa aseguró que se retira, que lo hace del todo, que no va a intervenir en nada, que vivirá en un convento de clausura. Pero ese convento está a pocos metros del Vaticano. Solo con asomarse podrá ver la fumata blanca dentro de unas semanas, la señal de que existe un sucesor. Pero quien estaba antes estará ahí, viéndolo todo sin intervenir, pero haciéndolo con su propia existencia. Se irá, ha dicho, con su secretario personal, con su gente. Hace muy pocas horas, en una decisión sorprendente que eleva el miedo y el temor al futuro, nombraba un nuevo director del IOR, es decir, del Banco Vaticano. Entre la traición, entre el poder y la magia, entre la leyenda y la realidad, todo el mundo habla del Papa. Ha conseguido lo que nunca antes había logrado. Y vamos a analizar este asunto desde diferentes perspectivas. Con un hombre a quien miró toda la redacción de Onda Cero el lunes por la mañana a las 12. Y no era para menos, porque se iba el Papa. Y quien más sabe en esta cadena sobre este asunto es nuestro invitado, redactor de esta cadena y especialista, el que más en estos asuntos. Nuestro hombre relacionado con todo lo que tiene que ver con el Vaticano, Paco Paniagua, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Me decía, unos unas horas después, en la entrega de un premio, uno de los redactores de esta cadena, que no habías podido asistir a una entrega de un premio literario al que tú sueles asistir casi todos los años, porque estabas empapado, aunque la mayúscula estaba en la P, porque había muchísima información. La verdad es que imagino que, aunque se había hablado en alguna ocasión, tanto tú como todos los que seguís la información relacionada con el Vaticano, estáis todavía asombrados ante esta noticia que ha elevado, y en cierto modo también es bueno que se hable de otra cosa que no sea la crisis por una vez en muchísimo tiempo, pero ha elevado a la actualidad más absoluta todo lo que tiene que ver con el Vaticano. Estamos viviendo momentos históricos allí, ¿no? Hombre, eso está clarísimo. La verdad es que cuando salió la noticia, primero era de incredulidad, decir, bueno, pues esto no puede ser, algo ha ocurrido, ha habido algún error, pero luego cuando ya se fue confirmando, sobre todo, una vez que la agencia italiana de noticias ANSA confirma una noticia del Vaticano, es que suele ser cierta, vamos, al 100%, con lo cual era muy difícil que fuera un error. Luego ya escuchando a la periodista que estaba siguiendo el consistorio, donde el Papa habló en latín, se vio que había sido casi una carambola el hecho de que ella se enterase de lo que estaba diciendo Benedicto XVI, esa renuncia justo en el momento que estaba ella allí escuchándolo, y que desde luego fue un acierto pleno absolutamente de esta periodista, a la que hay que felicitar de todas. Hace muy pocas horas, en esta cadena, en esta sucesión absoluta de noticias una tras otra, el Papa Benedicto XVI nombraba un nuevo director del Banco Vaticano, una decisión que nadie pensaba que fuera a tomar Benedicto XVI una vez que había anunciado su retirada. ¿Puede ser importante esa decisión de cara al futuro del Vaticano? Hombre, sí es importante. El Papa ha nombrado a un alemán que se llama Ernest von Freiber para dirigir el Banco Vaticano, el IOR, el Instituto para las Obras de Religión, como es el nombre, digamos, oficial del banco. Hay quien dice que no, es un nombramiento que no estaría muy de acuerdo el secretario de Estado actual, el cardenal Bertone, y que el Papa habría querido dejar atado este asunto antes de esa renuncia. Efectivamente, hubo una grandísima polémica con el anterior presidente del banco, Ettore Tedeschi, porque él fue nombrado para arrojar luz sobre las finanzas del Vaticano. Incluso él mismo en diciembre de 2010 aprobó que se hiciera una ley contra el blanqueo de dinero en las instituciones financieras del Vaticano. Él había preparado una serie de informes muy detallados para el Papa, pero finalmente pues fue, invitado a marcharse, destituido, diciendo que no había cumplido las expectativas, y fue como quedó el asunto, hasta que ahora el Papa decidió dar ese golpe de mano que califican algunos, nombrando a este sucesor de él para dirigir el Banco Vaticano. ¿Has llegado a alguna conclusión sobre cuáles son las razones reales de su dimisión? Evidentemente hay una edad, pero es una edad importante, avanzada, pero que todos recordamos, ¿no? Las imágenes de los últimos años de Juan Pablo II con una enfermedad muy avanzada, con una situación física que en ocasiones provocaba tristeza. Es extraño, muy extraño, desde la época de Celestino V, estamos hablando de hace más de 700 años, nadie, ningún pontífice dimitía, dejaba su cargo y renunciaba, independientemente de la palabra que utilicemos. ¿Has llegado a alguna conclusión sobre cuál puede ser el verdadero motivo de su retirada, además de este? Pues no, eso nadie lo sabe. Lo que podemos es hacer elucubraciones, análisis de por qué ha sido. Yo pienso que ha sido una mezcla de la salud. Él, pues hay un ojo por el que no ve prácticamente nada. Se le implantó este marcapasos. En fin, que él, es difícil físicamente, le estaba costando los últimos tiempos. Ya tenía que ser ayudado. Las grandes ceremonias por la basílica tenía que ser desplazado en una plataforma. Es decir que con el peso de los años y de los viajes, él ha ido sufriendo un deterioro físico bastante evidente. En estos 8 años es muy grande el deterioro que ha sufrido. Pero bueno, si lo comparamos con Juan Pablo II, desde luego este Papa está estupendo físicamente. Es decir, el otro día estuvo hablando a los sacerdotes durante 45 minutos sin un solo papel. Es decir, que la cabeza la tiene perfecta. Bueno, pues físicamente tampoco es que sea achacable una renuncia. Entonces tiene que haber algo más. Yo estoy convencido de que tiene que haber alguna cosa más. No sé si esas luchas internas en el Vaticano, esas divisiones que hay entre el cardenal decano Sodano y el secretario de Estado Bertone, esas dos facciones, yo creo que él al final no ha podido hacer lo que él quiso en su discurso de inauguración de papado, y se ha visto un poco impotente, y puede ser una mezcla de las dos cosas la que ha decidido llevarle a esta situación extrema que no se había dado, como decías, desde hace casi 700 años. Paco, creo que Ratzinger, cuando estaba, pues eso, asesorando a Juan Pablo II, quiso dimitir ya, o por lo menos jubilarse, ¿no?, en 2002. Claro, si es que realmente él, mira, yo la noche que falleció Juan Pablo II, la noche anterior, vimos al cardenal Ratzinger tomar un café por la noche en uno de los bares pequeñitos que hay al lado de, en Borgo Pío, al lado del Vaticano. Ahí estábamos los periodistas, pues, haciendo guardia todas las noches, y él iba de su casa, que bebía al lado del Vaticano, de su casa, este café, es decir, él hacía una vida, pues, extraordinariamente normal, sus libros, su tranquilidad, y de repente se encuentra en este, por llamarlo de alguna manera, embrollo, en este grandísimo cargo que le viene muy grande en el sentido de la magnitud que tiene, ¿no? Porque no pudiera hacerlo, desde luego estaba perfectamente capacitado, como se ha demostrado, para hacerlo. Además fue él el que convocó el cónclave, ¿no?, cuando salió elegido, porque era el decano de los cardenales, creo recordar. Claro, porque él era el cardenal decano, entonces era el que estaba encargado de hacer eso. Entonces, por eso él tenía que ser el que lo hiciera. Y no se lo esperaba, se supone. No se lo esperaba porque están llamando al teléfono fijo y no puedo pararlo. Esto es el directo, no te preocupes. Sí, sí. Eso es que te están llamando del Vaticano para ver qué información nos estás dando. Sí. Voy a intentar retirarlo un momento y así poder seguir la conversación tranquilamente. No te preocupes, Paco. Estás hablando, nos has mencionado algunos de los sectores que ahora mismo pues estarían luchando, ya no ahora mismo, sino desde hace muchísimo tiempo, incluso desde antes, de la época de Ratzinger, por ese poder en el Vaticano. Se habla mucho de la influencia que esa lucha de poderes puede tener que ver en esta decisión. Has mencionado a Bertone, has mencionado a Sodano, el sector italiano, el sector alemán. Cuando uno revisa los documentos en DebatiLeaks, esa filtración a la que muchos han hecho alusión en estos días, ven que existe una lucha entre esos dos sectores, el italiano y el alemán, que son los auténticos pilares, sobre todo económicos, del Vaticano. Exactamente, la iglesia alemana es, junto con la de Estados Unidos, una de las que más dinero da al catolicismo. Las diócesis de Alemania y las diócesis de Washington, de Nueva York, son las más ricas. Entonces tienen un peso específico enorme, junto con, por supuesto, la italiana, y lógicamente por eso sale ese nombre del cardenal Angelo Scola, el arzobispo de Milán, como uno de los papables más favoritos en las listas de los periodistas. Lo que ocurre es que luego de lo que se publica en los periódicos a lo que sea la realidad, pues va mucho camino, porque una de las cosas más llamativas de Benedicto XVI a lo largo de su pontificado fue que cambió la constitución que rige el cónclave, de tal manera que, fijaros, antes, cuando se entraba en el cónclave, los cardenales empezaban a votar, y si había una facción que apostaba fuertemente por un cardenal, no tenía más que esperar y eternizar el cónclave hasta que en la votación número 33, ya por mayoría absoluta, el candidato salía. Eso lógicamente no ha ocurrido en ningún caso, hasta hace siglos que no ocurren esas cosas, cuando los cónclaves duraban hasta 3 o 4 meses, pero bueno, era una manera de bloquear a un candidato que ellos querían. Este papa cambió las reglas de tal manera que ahora es imposible hacer ese bloqueo, porque a partir de la votación 33, si no hubiese esa mayoría, ahora son 2/3 lo que se requieren para salir de papa, a las 33 votaciones, que serían 12 días votando sin ningún acuerdo, se suspendería el cónclave por una jornada, habría nueva reflexión, y ya se elegiría entre los dos más votados, de tal manera que ya todos los demás quedarían. Es una manera, ya digo, de complicar un poquito las cosas, pero evitar fuerza que podrían hacer algunas de las facciones para mantener un cardenal a propósito, alargando innecesariamente el cónclave. Y con las intrigas que hay en el Vaticano, al final el Papa, las personas de confianza, creo que son bien pocas, ¿no? ¿Cuáles nos podrías nombrar, por ejemplo? Mira, al final resulta que los papas, cuando son nombrados, creo que son las personas más aisladas del mundo. O sea, el Papa empieza a vivir en el Palacio Apostólico, en sus habitaciones, rodeado de su secretario personal, las 3 o 4 monjitas que lo atienden. Esa familia apostólica es muy, muy reducida. Juan Pablo II sí que intentaba en todo momento rodearse de gente continuamente. Invitaba a comer a personalidades de todo tipo, políticas, económicas. Depende ahí, claro, el carácter de cada pontífice. Uno puede ser más introvertido, más tal. Al final resulta que el Benedicto XVI llevaba una vida una vida muy tranquila, en el sentido de sus estudios, sus escrituras, pero no mantenía tantos contactos como mantenía Juan Pablo II. Y al final resulta que el Papa se da cuenta, en casi todos los casos esto ha pasado, que luego no tiene tanto poder como puede pensar. Es decir, luego la curia tiene más peso realmente, y con los años, cuando a medida que el Papa va siendo más anciano, esa curia va teniendo más poder, y bueno, pues al final unos aguantan como pueden y otros, como el caso de Benedicto XVI, pues deciden renunciar. Paco, has mencionado ya en alguna ocasión, faltan todavía varias semanas y las quinielas ya están abiertas, y hay apuestas reales, incluso en algunos centros de apuestas de Italia, sobre quién puede ser el próximo elegido. En cierto modo, los papables, a excepción de Ratzinger, son casi los mismos que hace 8 años, cuando él salió elegido, y muchos nombres se están repitiendo. ¿Tú te atreves a adivinar qué es lo que puede pasar en este conclave? ¿Quién puede salir elegido, o por lo menos a qué sector puede representar? Pues la verdad es que no me atrevo, porque está muy nombrado el cardenal canadiense Mark Ouellet, porque además es joven. Lo que sí parece ser claro, que esta vez la Iglesia busca un papa joven, un papa que más acorde con los tiempos, que tenga capacidad pues para viajar, para captar a los jóvenes, captarles en el sentido positivo, de acercarse a ellos, de... Entonces se necesita un papa que tenga fuerzas, que tenga juventud, pero que tenga capacidad, que hable idiomas, que tenga cierto don de gentes. Entonces por eso han salido esos nombres, los típicos de Ouellet, del cardenal de Milán. Hay un cardenal filipino muy interesante, que es Luis Tagle, porque tiene solo 56 años, es muy joven y también está saliendo las quinielas. Hay un cardenal también, negro, vamos a decir, que es el cardenal de Ghana, el cardenal Turson, que bien, 65 años, es muy joven, y bueno, es un candidato africano. Pero bueno, yo creo que Italia va a hacer lo posible por mantener el papado como un cardenal italiano, porque hace ya muchos años, desde Juan Pablo I, que un papa no es italiano, y van a hacer todo lo imposible en las votaciones para esto. Lo que pasa es que hay que mirar muy bien el mapa, digamos, por continentes, por áreas y tal. Entonces, nos encontramos que Italia tiene 28 cardenales electores, Estados Unidos 11, España 5, Alemania 6, y el 61% de los cardenales que van a entrar en el cónclave son europeos. Tiene mucha fuerza, junto también con América. La verdad es que hay que hacer un panorama muy grande de cómo está ahora mismo la situación en el cónclave para darse cuenta que está muy abierto, y bueno, pues yo no me atrevo a decir ningún nombre. Si te llega alguna filtración, no lo dices. Estaremos mucho en contacto contigo estos días, y a través de Onda Cero te vamos siguiendo, y te seguiremos mucho en las próximas semanas. El 28, el último día de este mes, se produce el abandono definitivo de Benedicto XVI, el Vaticano entra en sede vacante, que eso quiere decir que comienzan todos los actos, esta vez sin entierro, evidentemente, porque el Papa sigue vivo, sigue ahí, el actual, aunque se retira, y comienza la búsqueda de un nuevo pontífice. Va a ser apasionante. Estamos, como decimos, viviendo tiempos históricos, y aquí en Onda Cero lo hacemos contigo. Paco Paniagua, un placer contar contigo aquí. Pues nada, lo iremos contando. Una de las cosas graciosas es que cuando estás allí en el Vaticano, donde se producen las reuniones de los cardenales, las congregaciones, tú les ves pasar y tienes unas sensaciones terribles de hablar con ellos, de preguntarles, pero lógicamente no pueden decir absolutamente nada. Bueno, pues para eso estás tú, para contarnos aquello que otros no se atreven a decir. Paco, un fuerte abrazo, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Adiós. Y a continuación vamos a hablar con otro especialista. Él publicó hace unos años, precisamente a raíz de la elección de Benedicto XVI, el cardenal Ratzinger, el libro Historia Negra de los Papas. Desde luego, lo que ha ocurrido y lo que ocurrirá merece formar parte de este trabajo. Lo que hasta hace muy poco era un papado tranquilo, casi de segunda clase, muy discreto, de repente ha adquirido una dimensión extraordinaria. Vamos a hablar sobre este asunto con Javier García Blanco. Javier, muy buenas noches. Hola, Bruno, ¿qué tal? Buenas noches. Javier, todo el mundo en las primeras horas tras la renuncia de Benedicto XVI buscó antecedentes. La verdad es que hay pocos, y el único que se parece realmente ocurrió hace 700 años, nada más y nada menos. Una figura relativamente similar, por lo menos, por lo que le llevó a su dimisión, a Celestino V. ¿Quién era este papa cuyo cadáver hace muy poquito tiempo fue a visitar y venerar el propio Benedicto XVI? Casi parecía una profecía autocumplida. Sí, sí, sí. La verdad es que, como dices, pues bueno, Celestino V, podríamos hacer un paralelismo con la situación actual, sobre todo pues eso, en esa última parte de la vida de este otro pontífice, que efectivamente pues llegó a dimitir, a renunciar. La otra parte de su vida pues no tendría esas similitudes, porque Celestino V había sido durante toda su vida pues un eremita. Se había retirado desde muy joven a las montañas, a unas montañas de la región del Abruzzo italiano, y pues allí junto con otros monjes había formado una congregación que bueno, hoy se conoce como la Orden de los Celestinos, y precisamente pues, se caracterizaba por estar retirado de todo, ¿no? Dedicado completamente a la oración, a diferencia de Benedicto XVI, que siempre había jugado pues bueno, un papel en la curia. Y bueno, pues Celestino V, lo que le ocurrió es que se vio convertido de la noche a la mañana en pontífice, sin él buscarlo, en una situación realmente complicada del siglo XIII, una época en la que, pues bueno, los estados pontificios, entonces, no el Estado Vaticano, pues tenía muchísimo poder temporal, ¿no? Era el Papa el que decidía o el que nombraba reyes, el que coronaba emperadores en el Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces tenían un poder terrenal tremendo, mucho mayor del que gozan ahora, y por lo tanto pues la figura del Papa era muy poderosa y era un puesto muy codiciado. Y sin embargo, paradójicamente, pues Celestino V era totalmente lo contrario a eso, ¿no? Ya digo que estaba retirado como eremita. Sin embargo, pues se había dado a la muerte del anterior Papa, que había sido Nicolás IV, se había dado una situación un tanto extraña, de una sede vacante de más de 2 años de duración, y bueno, pues había 4 facciones, podríamos decir así, enfrentadas, intentando colocar a su candidato como Papa. Estaban 2 familias muy poderosas que durante muchos siglos tuvieron gran importancia en la historia de la Iglesia, que eran los Orsini y los Colonna, y cada uno pues quería colocar a su candidato, un miembro de la familia. Y luego, por otro lado, teníamos a Carlos II de Anjou, el rey de Francia, que también tenía intereses para poder facilitar su conquista de Sicilia, ¿no? Y por último, pues una facción que estaba personificada por la Orden de los Franciscanos. Y bueno, pues eso motivó que hubiera ese enfrentamiento entre las 4 facciones, que se tardara todo ese tiempo en elegir un papa, y finalmente se consiguió llegar a un acuerdo y se decidió que el mejor hombre era este pobre eremita de 79 años, al que le tocó la suerte, entre comillas, de convertirse en papa. Dicen las crónicas que incluso pues él se negó repetidas veces hasta que lograron convencerlo, ¿no? O sea que el pobre hombre le costó aceptar ese nombramiento. Y bueno, la verdad es que fue un papado muy breve, fueron apenas 5 meses, después durante los cuales pues bueno, se vio influido por esas facciones, pero sobre todo por Carlos II de Anjou, que le obligó a nombrar cardenales franceses que eran afines a sus intereses, y bueno, pues él decidió que aquella lucha de poder, que aquellas intrigas dentro de los estados pontificios con cardenales que intentaban influir en él, con monarcas que intentaban favorecerse a través de él, pues no era vida para él, y solicitó o pidió esa dimisión, ese retiro, ¿no? Es curioso lo que dices, porque mira, a Ratzinger le pasó algo similar, Celestino, y recuerdo que a Juan XXIII también, cuando estaba en el conclave, pues no tenía ninguna intención de que le eligieran como papa, y al final, pues eso, esas facciones se fueron aunando y llegaron a la conclusión del que Juan XXIII, de alguna manera, no era candidato preferido de ninguno, y dijeron, bueno, pues este. O sea, que es que se ha repetido en muchas ocasiones. Sí, bueno, es que la historia de los cónclaves, de los nombramientos de los papas, desde luego hay anécdotas para todo tipo, ¿no? Y precisamente, perdona Javier, en relación a papas que después dimitieron, papados que se compraban, que uno cedía a otro, en dimisiones, que la única similar realmente es la de Celestino V, pero tú mencionas otros casos a propósito de esto que te preguntaba Silvia, que están muy asociados con esos cónclaves, y bueno, más que con la lucha de poderes, con la compra de puestos. Sí, bueno, hay otros 2 o 3 casos, sobre todo en el siglo XI, que era una época terrible del papado, el siglo X, X y siglo XI, pues fueron tremendos en esa historia del papado, y por ejemplo tenemos el ejemplo de otro Benedicto, que fue Benedicto IX, que, pues bueno, renunció al papado a cambio de 1.500 libras de oro de la época, y de poder casarse con una dama, ¿no? Y bueno, quien le pagaba esta cantidad fue precisamente su sucesor, que sería Gregorio VI, y que también acabaría dimitiendo. Es otro de los papas que renunciaría a su cargo. Son dos ejemplos de un momento histórico de la Iglesia bastante tremendo, ¿no? Y luego el último caso, que es el último ejemplo que teníamos hasta ahora, hasta Benedicto XVI, que fue el de Gregorio XII, que en 1415 pues también dimitió, también obligado por las circunstancias. Era la época del cisma de Occidente y bueno, se vio obligado a renunciar al trono de San Pedro para acabar así con el cisma y que se pudiera hacer un poco tabula rasa y volver a nombrar un nuevo pontífice, ¿no? Pero sin duda alguna el caso de Celestino V es el más similar, ¿no? Incluso en la ceremonia en la que se procedió a leer su renuncia, pues encontramos similitudes, porque Celestino V también hablaba de que deseaba dejar el cargo por las deficiencias de su fortaleza física, por la perversidad de la gente, etcétera, ¿no? Podemos tratar esas similitudes con el estado actual del Vaticano. Has mencionado la palabra cisma, que es un tabú en estos tiempos, pero no tenemos que olvidar que estamos ante una situación en la que casi tenemos dos papas que tendrán o no una ideología y una posición parecida o diferente en relación a lo que tiene que ser la Iglesia. Algunos la han mencionado, ha habido muchas críticas. ¿Tú te has llegado a plantear esa posibilidad? La verdad es que coincido con Paco, que es una, yo no me atrevo a hacer quinielas tampoco sobre quién podría salir. Se ha hablado mucho de Scola, por ejemplo, y sobre todo esa posibilidad de un papa italiano que se lleva buscando, al parecer, dentro de la curia por parte de los cardenales italianos. Pero más allá de eso tampoco me atrevería. Lo que sí es cierto es que vamos a vivir un tiempo bastante interesante en ese sentido, de ver cómo soluciona la Iglesia esa presencia de dos papas, el que salga elegido y el que va a renunciar ahora, Benedicto XVI, que aunque ha anunciado que se va a retirar a la oración, pues bueno, veremos hasta qué punto va a permanecer en esa situación o puede influir de alguna forma en el devenir de la historia del Vaticano, ¿no? Y sobre todo en esa situación en la que se encuentra ahora, que es, yo creo, la razón principal que le ha llevado a tomar esa determinación, ¿no? Todo ese escándalo que se vivió el año pasado con la difusión de esos documentos confidenciales, con esa filtración, ese Vatileaks que tanto se habló y que, sobre todo, pues en relación con esas intrigas en el IOR, en el Banco Vaticano y toda la trama de posible reciclaje de dinero que dicen allí, el blanqueamiento de dinero negro, pues bueno, es entre las muchas razones que han podido llevar a esa renuncia a Benedicto XVI. Y yo creo que, bueno, no, lo que no cabe duda es que al nuevo pontífice no le va a quedar una tarea sencilla, ¿no? Hay detrás esos problemas internos que va a tener que lidiar con ellos y también veremos cómo soluciona esos problemas de IOR. Ahora hemos visto ese nombramiento que mencionabais antes del nuevo director, que también va a tener una tarea difícil, pero sin duda alguna va a ser, desde el punto de vista periodístico, para seguir la pista, va a ser sin duda apasionante. Desde luego, si uno lee esas cartas secretas de Benedicto XVI, esos documentos de Vatileaks, descubre que lo verdaderamente importante, las tramas de poder, están relacionadas con el IOR, con el Banco Vaticano, con cuestiones de dinero. Hay documentos verdaderamente asombrosos sobre la cantidad de dinero que se mueve ahí, la cantidad de dinero, por ejemplo, que se mueven esas audiencias todos los días, 50, 100, 150 mil euros que pagan quienes van a las diferentes audiencias. Hay casos verdaderamente sobrecogedores cuando se leen esos documentos. Uno no tiene, no hace más que pensar en la figura de Juan Pablo I, aquel papa que duró tan solo 33 días, que murió en unas circunstancias extrañas, cuando estaba precisamente en esa lucha en la que también está Benedicto XVI, que era la limpieza de todo lo que tiene que ver con las finanzas del Vaticano. Una limpieza que ni empezó Juan Pablo I, ni mucho menos Juan Pablo II, y que a Benedicto XVI parece que no le dejaron. Estamos ante el mismo problema y posiblemente es la razón fundamental de la dimisión de Benedicto XVI. Sí, es el problema, creo yo, más serio que arrastra el Vaticano desde que se fundara ese Banco Vaticano, ese IOR, a mediados del siglo pasado, y que, bueno, pues han tenido que ir enfrentando todos los pontífices por la sombra de la sospecha siempre, ¿no? Se han encontrado, sobre todo en los años cuando se produjo ese escándalo del Banco Ambrosiano con Roberto Calvi y esa supuesta limpieza de dinero negro, blanqueo de dinero negro, a través de las cuentas del IOR, pues bueno, que saltó a los medios de comunicación y que provocó grandes pérdidas a muchísimas empresas que tenían el dinero en el IOR. Efectivamente, si nos remontamos a los años 60-70, que es cuando se empieza a fraguar ese escándalo de, de Sindona, de Licio Belli, de Marcinkus, toda esta gente, pues bueno, se ha ido perpetuando y fue una de las sombras de la sospecha que planeó alrededor de la muerte de Juan Pablo I cuando apareció muerto en esas circunstancias un tanto sospechosas, ¿no?, en el año 78. Seguiremos muy pendientes de todos tus trabajos. Por cierto, hace un año publicaste, leo una frase de uno de tus reportajes en la revista Enigma, te decías: el fin de la filtración de Batilix es claro, sería preparar sin demora la sucesión de Benedicto XVI, la sucesión del Papa, que incluso estaría pensando en la dimisión. Esto lo escribió nuestro invitado de esta noche, Javier García Blanco, hace un año. Es decir, esta es una historia que ahora ha explotado, pero que está latente desde hace muchísimo tiempo. Seguimos pendiente de tus trabajos y, por supuesto, a lo largo de este mes, mes y pico, que va a ser actualidad en el Vaticano, seguiremos hablando contigo. Javier García Blanco, muchas gracias. A vosotros, un saludo. Hasta luego. Y ahora sí, hablamos de espías, con Fernando Rueda, espías en el Vaticano. Materia reservada 2.0. Fernando, que como todo periodista, verdad que tú también eres un apasionado de vivir aquellos acontecimientos que sabes que van a estar en la historia. En cierto modo, el periodista es un historiador en tiempo presente. Y un historiador que no es consciente en numerosas ocasiones de que está viviendo momentos históricos, ¿no? Y este fue uno de esos hechos, ¿a que sí? Sí. Yo creo que en toda la historia de la Iglesia, para mí, es decir, de todos los papas, el que, claro, yo y mis tendencias y mis alrededores, el gran hito histórico fue el Papa polaco, fue Juan Pablo II, y que dio, hizo la gran revolución. Y luego este Papa, Benedicto XVI, cuyo nombramiento era lo último que nos podíamos esperar dimisión, o como lo llamamos, es también lo último que nos podíamos esperar. Fíjate, lo último que se podía esperar, pero yo recuerdo perfectamente, es un momento que tengo muy grabado en mis oídos, ¿no? Hace 8 años, en esta misma mesa, en la tertulia Zona Cero, con Jesús Callejo, con Carlos Canales y con Juan Antonio Cebrián. Juan Antonio dijo que aquel hombre, al que nadie creía que podía ser papa, porque había sido el policía malo de Juan Pablo II durante todo su tiempo, y era imposible que pasara a ser policía bueno, que es lo que tiene que ser un papa. Y Juan Antonio dijo que le parecía Ratzinger el hombre que estaba mejor situado. Y yo mismo y todos decíamos, pero ¿cómo va a ser Ratzinger, que la gente lo odia? Perdón, no por decirlo, pero en cierto modo, Ratzinger tenía muy mala imagen, sí, precisamente sí. Por haber sido el policía malo. Cada uno tiene que cumplir su papel, y Ratzinger lo cumplía. Fíjate, fue Ratzinger. Y además porque era, digamos, era el tipo duro que utilizaba el Papa, y sin embargo, ha demostrado algo, no viene al caso, pero sí, pero a mí me ha llamado mucho la atención hacer el análisis, lo que no hizo Juan Pablo II, que fue el tema de la pederastia. Él ha cogido y lo ha resuelto, algo que nunca pensamos que Ratzinger, con la imagen que tenía de cardenal, fuera capaz de afrontar, ¿no? Por ejemplo, digo, muchos hablan de reformas, que eran reformistas. A veces nos podemos equivocar, no estamos hablando a nivel teológico, a nivel ideológico, estamos hablando de reformas dentro del seno de la Iglesia. Él es muy radical en cómo tienen que ser las cosas, muy ordenadas. De hecho, que su renuncia haya sido en latín es muy significativo, no tiene nada que ver con ideología. Él, precisamente a nivel ideológico, es posiblemente de lo más radical, contrario a cualquier tipo de avance, pero a nivel interno, a nivel de estructura, sí que quería hacer esa renovación, esa transición, que ni siquiera ha empezado, no ha ido ni de un sitio a otro, que tanto se decía sobre Ratzinger. No sé si esa renovación tiene que ver también con la forma en la que se podían utilizar a los espías del Vaticano, o también esa parte se le ha ido por completo de la mano, porque estamos hablando, tú lo decías antes, de uno de los servicios de inteligencia más reconocidos por su eficiencia en el mundo entero. Benedicto XVI, desde mi punto de vista, si hay algo que se le puede definir, es como un teólogo que ha mantenido una cierta distancia, distancia sobre el funcionamiento del día a día de la maquinaria del Vaticano. Ya ha sido un papa que ya ha habido otros papas, ¿no? Juan 23 es otro, que tampoco no han querido tener demasiada relación con el servicio secreto. Vamos a ver, el servicio secreto le llaman ahora la entidad, desde 1930, pero en realidad fue creado en 1566 con el nombre de la Santa Alianza, ¿no? En aquellos tiempos, sobre todo en los orígenes, el servicio secreto del Vaticano era, pues como eran los servicios secretos en aquellos años, eran unos salvajes, es decir, eran gente que mataba, gente que utilizaba la mentira, gente que utilizaba, pues eso, todo tipo de guarrerías para hacer sus cosas, ¿no? Luego fue evolucionando, y digamos, por acercarnos pronto al Papa Benedicto XVI, Juan Pablo II tomó bajo su mando casi directo la entidad y la dirigió hacia el exterior, dando él las instrucciones y dando él muy personalmente los planes de lo que se debían de hacer. La entidad depende del secretario de Estado, es decir, trata directamente con el secretario de Estado, aunque es verdad que en el Vaticano todos estos organismos, como el Banco Vaticano, como todas estas cosas, tienen una autonomía mucho mayor de lo que suelen tener en el resto de los estados. El Servicio Secreto Español tiene mucha más dependencia del gobierno del que en realidad tenía. Y así como la entidad tenía mucha dependencia de Juan Pablo II, que sí me gustaría hablar ahora de esa etapa porque es muy definitiva, con Ratzinger, esa dependencia se ha ido separando. Es decir, ha sido el secretario de Estado la persona que ha llevado el control diario, semanal, de el servicio secreto. Y digamos que ha entrado menos Benedicto XVI en ese tema tan terrenal como es un servicio secreto, porque no nos olvidemos que un servicio secreto es igual el de China, el de Estados Unidos, que el del claro. Vaticano en sus funciones. Pero ese secretario de Estado es Taseo Bertone, es claro. El representante de ese sector italiano que intenta que Italia sea la cabeza de la Iglesia. Sí, es el hombre más cercano al Papa a nivel de estructura de la Iglesia. El hombre más cercano al Papa es su secretario, el famoso Josh Clooney de la Iglesia, sí. ¿No? El que se va con él en su retiro en este convento. Pero las relaciones entre Bertone y Benedicto XVI han sido muy complicadas y aparecen todos los comentarios sobre la posible razón de esa renuncia del Papa, de esa renuncia de Ratzinger, con lo cual el control de esos servicios de inteligencia, el control de los espías, el control de esa cara oculta del Vaticano ha estado casi más en manos de los enemigos de Benedicto XVI. Es más, muchas de las denuncias que decían los cardenales era contra Bertone porque decían que estaba tomando demasiado poder, estaba controlando demasiado, y filtraciones que él pues tenía de papeles se lo han cogido del FAS, con lo cual decían también que tenía que ser alguien muy allegado, muy cercano al Papa para que pudiera acceder a sus papeles que llegaban a Bertone. Yo creo que ahí hay una historia que es mucho más larga que Bertone, es decir, que no ha sido mucho atrás, y no hay que olvidar que Bertone es el hombre de confianza del Papa, y eso hay que tenerlo muy claro, es decir, y que a quien cesa Bertone es a Sodano, que es el gran enemigo de Bertone, y que durante todo este tiempo hay una batalla. Y que cuando Bertone va a cumplir los 75 años, de eso hace, si no me equivoco, 2 o 3 años, lo normal, él tiene que presentar su dimisión. Y sin embargo, el propio Papa, y estamos hablando de hace 2 o 3 años, le confirma en el cargo. Cuando alguien cumple los 75 años y te presenta la dimisión, tú ya tienes un pretexto, ya no es que le ceses porque sí, sino que le ratifica. Por lo tanto, lo que haya pasado, ha pasado hace 2 o 3 años. Yo lo que creo es que la entidad, el servicio secreto del Vaticano, estuvo durante Juan Pablo II dirigido hacia el exterior. Uh-huh. ¿Para qué quería la entidad Juan Pablo II? Para algo muy distinto, no muy distinto, pero algo distinto a lo que para la que la quería Benedicto XVI. Juan Pablo II se montó el fin del comunismo y llevarlo a cabo. Juan Pablo II llegó a un acuerdo con Reagan para establecer un acuerdo a nivel mundial de colaboración con la CIA. Y su primera colaboración fue el tema de Polonia. Y a partir de ahí, digamos que todos los esfuerzos básicos del Vaticano fue Polonia. Paralelamente, el Servicio Secreto del Vaticano tenía algunos de esos follones que sigue habiendo ahora, pero que en aquel momento era especialmente grave, sobre todo para un papa como Juan Pablo II, que era la teología de la liberación, que estaba con una efervescencia tremenda en toda Latinoamérica. Y allí fue, y allí colaboraron nuevamente con la CIA. Y desde el año, durante muchos años, el papa se veía con el director de la CIA. ¿Qué es lo que ha pasado después? Que el papa no ha estado en esos temas. Uh-huh. Es decir, el papa no era un papa, entre comillas, terrenal. Era un papa que estaba en otras cosas. Y entonces la entidad se sospecha que ha entrado en muchos otros temas que no eran internacionales, sino que eran mucho más domésticos, ¿no? Has mencionado la teología de la liberación. Uno de los grandes líderes ideológicos es Hans Küch. Cuando llevaba la congregación de la doctrina de la fe, ese es el nombre actual que se le daba a la Inquisición, cuando la dirigía el cardenal Ratzinger, cuando era ese policía malo de Juan Pablo II, él envió a los agentes de inteligencia del propio Vaticano a perseguirlo, a saber qué es lo que estaba pensando y qué es lo que estaba moviendo, y además tuvo también el apoyo de agentes de inteligencia de diversos países, sobre todo en Latinoamérica, que era donde más seguidores, impacto tuvieron estas ideas. Vamos a ver, hay que explicar algo. El Servicio Secreto del Vaticano no es que tenga miles y miles de agentes. El Servicio Secreto del Vaticano funciona de una forma similar a cómo funciona la Guardia Civil. La Guardia Civil históricamente ha tenido en cada pueblo de España una presencia, y cada cabo de la Guardia Civil en ese hacía diariamente un parte en el cual contaba todo lo que pasaba en el pueblo. Pero cuando contaba lo que pasaba en el pueblo, no estamos hablando de temas de inteligencia ni de temas de seguridad, pero la foto de un cardenal hablando con Guardia Civil es tremenda. Espectacular. Sí, sí. No, pero es que la Guardia Civil llegaba un actor y decía, y hoy ha estado en el pueblo fulanito de tal que ha venido al este. La Iglesia tiene, es el único Estado que tiene ciudadanos en cada pueblo del mundo. Y cada uno de esos ciudadanos es un espía. Es en ese potencia. Sentido, es decir, informa a sus jefes de todo lo que pasa, informa a sus jefes del sacerdote que está desviado, que hay uno que está tonteando con la teología de la liberación, entonces digamos que ahí tienen una base de información absolutamente tremenda. Es decir, para acabar con la teología de la liberación, entre comillas, cuando en aquellos momentos pudieron mandar espías de determinados sitios, pero lo básico era que tenían información exactamente de todos y cada uno de sus movimientos, donde no podía llegar la CIA, donde no podía llegar ningún servicio secreto, ellos tenían siempre a alguien. Y esa es una base muy importante de por qué en la Santa Sede se sabe tanto, porque todos esos informes al final llegan al este. Hay gente, por cierto, que es muy importante, pequeño paréntesis, que piensa que no existe esto y que es un invento, porque oficialmente la Santa Sede muchas veces lo desmiente. Ya lo he dicho antes, Inglaterra hasta hace 20 años desmintió la existencia de su servicio secreto. Y simplemente quería mencionar el caso del espía Antonio Hortelano, que es un religioso redentorista, especialista en moral, que él mismo, antes de morir, hizo una declaración sin ningún diciendo: yo soy espía y no lo niego. Y él mismo contaba cómo el el cardenal Montini, futuro Pablo VI, le encomendaba misiones, y él contó claramente cuál era una de esas misiones. En su caso fue ir a Budapest, porque un cardenal que era anticomunista había hecho declaraciones a favor del comunismo, y entonces le dijeron, ves y manda un mensaje y tal, ¿no? Y él mismo cuenta cómo hizo esa misión con un pasaporte falso que le habían hecho, y, es decir, exactamente como un espía, cómo mandó los mensajes y cómo le pilló la KGB, cómo le estuvieron torturando, como se hacía en aquellos años con los espías, y cómo al final le sacaron, pues porque al final, bueno, pues la Santa Sede, y él dice, y el Mossad, se enteraron de lo que yo estaba haciendo, y entonces me liberaron. Digo porque muchas veces parece que estamos hablando aquí, que nos lo estamos inventando, ¿no? El Papa Pablo VI fue uno de los que estuvo más pendiente de informaciones, porque tenía varias personas de confianza que hicieron una red para que le mandaran información, y fue de los que estuvo más pendiente de los servicios secretos. Sí, pero vamos a ver, estos son unas redes y uno que funcionan permanentemente. Lo que pasa es que, dependiendo de la época en la que se viva, ha desarrollado más o menos. Obviamente, cuando ha habido la Segunda Guerra Mundial, cuando ha sido la Guerra Fría, cuando con Juan Pablo II, que digamos que es cuando fue de efervescencia más tremenda, es decir, es que con el comunismo acabó. Es verdad que acabó Reagan, pero acabó el Papa Juan Pablo II. Es decir, que esto es así, y lo reconocen, y que se ponían en contacto permanentemente, y que Alec Valesa, que era íntimo amigo del Papa Juan Pablo II, le llegó dinero a través de gracias, digamos, de alguna forma, a la entidad, gracias a los espías, pero porque el banco de la Iglesia, el IOR, el Instituto de Obras de Religión, movía un dinero, tenía empresas tapaderas y tal, y le hacía llegar dinero a Lech Walesa para que pudiera mantener su solidaridad, que era su, como llamaba, su partido, allí funcionando y actuando, ¿no? ¿Y qué hipótesis tiene sobre el mayordomo, sobre Pauleto? ¿Quién ha podido contactar con él para que saque esos documentos que, de alguna forma, pues le han puesto en jaque mate al Papa? Yo creo que en los documentos, que ve la situación y que ve todo lo que ha pasado, yo no interpreto que los documentos de Bacchelis le hayan hecho tanto daño al Papa, ¿eh? Todos los cardenales que salen lastimados son italianos. Yo creo no hay ningún alemán. Yo creo que incluso los documentos, cuando entran en la casa de Pauleto, parece ser que de repente aparecen un montón de documentos extraños, y son documentos que descubren la propia Guardia Suiza. Yo creo que la entidad es una organización especialista en la intoxicación, y que lo hacen esto fenomenal, y que realmente de los documentos que encontraron y que han dicho que han encontrado, podía ser algunos que realmente los tuviera él y otros que le hubieran puesto para tratar de despistar. Pero lo que está claro es que no hay absolutamente nadie que se crea lo que ellos han pretendido decir, y es que Pauleto actuó en solitario. Y también quiero decir que, junto a la entidad, que funciona de una forma organizada, hay tanto conspirador suelto dentro de esa pelea, claro. Que bueno, y organizaciones y todas estas cosas, que claro, que al final pues ya se sabe, ¿no? No sería de extrañar que muchos de los candidatos a ser el futuro papa tengan su propio espía, sabiendo qué es lo que hace el otro candidato a ser futuro papa, ¿no? Efectivamente, es decir, que esto va a ser una elección que yo confío en que sea realmente una elección muy religiosa, pero me temo que esta va a ser la más política de todas. Desde luego, como elijan a alguien contrario a las ideas de Benedicto XVI, ¿crees que callará? Yo creo que sí, que callará, porque ahora la pelea yo creo que ya está en otro nivel. Bueno, a veces dicen que piensa mal y acertarás, Fernando, que siempre piensas bien. Bueno. Escuchamos. Oye, y mañana, Juan Pablo, mañana ¿cómo espiaron, al revés, del otro lado, cómo espiaron a Juan Pablo II? En el detector de mentiras, con Fernando Rueda. Muchas gracias, Fernando. Hasta mañana, chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos la segunda hora del programa. Dentro de unos minutos estamos con las crónicas del misterio. También tendremos a mujeres con historia, azul y verde. Vamos a intentar que haya muchas cosas en esta segunda hora de La Rosa de los Vientos. Pero antes de empezar con todas ellas, ya sabéis que a través de almohadilla Rosa Vientos o del correo electrónico de rosa.vientos@ondacero.es podéis intentar resolver la incógnita sobre el personaje oculto de esta madrugada respecto a Cal. Ahora mismo Silvia Casasola nos da algunas pistas más. Y es que además los oyentes están muy afinados, ¿eh? Sí, sí, están dando con ello, vamos, sin ningún problema. Pero vamos con los que todavía andan un poco despistados, porque todos tenéis opción a tener SDT del programa si sois elegidos. Su nacimiento coincidió con el cometa Halley. Y medio en broma, medio en serio, nuestro protagonista vaticinó que moriría con el regreso del cometa. El vaticinio se cumplió 74 años después, pero es que además le interesaba el mundo del misterio y fue miembro de la Sociedad para la Investigación Psíquica. Y si todavía tenéis dudas, escuchad esta pequeña pista sonora. Pagarían lo menos 500 por ese negro, y quizá incluso más. ¿Cómo se te ocurre eso, papá? No puede vender a Jim. No sería justo, por favor, no le obligues a hacerlo, papá. Enseñarle a leer y escribir no ha sido suficiente. Tenía que hacer algo peor. Tenía que convertirle en un abolicionista. No soy abolicionista. ¡Cállate! ¡Aparta! Le doy tiempo hasta mañana a la puesta de sol. Bueno, yo creo que con esto ya está la cosa bastante clara. En almohadilla Rosa Vientos y en rosa.vientos@ondacero.es mandar quién puede ser nuestro personaje. Fíjate que a través de ese hashtag almohadilla Rosa Vientos en Twitter, Álvaro Mayoral, que es cooperante, dice: despertarme en Camboya, donde está, y a escuchar Rosa Vientos en directo. Eso no tiene precio. Bueno, pues hay muchos Álvaro Mayoral escuchándonos desde diferentes partes del mundo, y además hay muchas personas como él cooperando, ayudando a los que lo necesitan en nombre de todos, pero ellos son los valientes aquí. Así que nuestro saludo para todos ellos, y nos encantan que sean oyentes vuestros. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Crónicas del misterio. Y ya estamos en unos fines de semana muy cinematográficos, y también lo vamos a estar aquí en las Crónicas del Misterio con Manuel Carroyal y Lorenzo Fernández. Buenas noches a los dos. Hola, buenas noches. Muy buenas. Tenemos expertos de película, es como tiene que ser. Que les encanta el cine, y les encanta, por supuesto, aquellas películas en las cuales... me acuerdo, seguramente Manuel, que es así más mayor, se acordará, ¿no? Cuando existía una sola cadena y echaban aquello los sábados por la tarde de estrenos TV y ponía basado en hechos reales. Bueno, pues hoy vamos a hablar de películas basadas en hechos reales, pero de temas raros, ¿no? Sí, pero bueno, que demuestran una vez más que la realidad siempre, siempre supera la ficción. Bueno, en algunos casos, ¿eh? Bueno, hay veces que los guionistas se esfuerzan, pero aún así las historias reales tienen ese saborcillo auténtico que no tiene un guión cinematográfico. Hoy tenéis que hacer de Hitchcock, ¿eh? Hacer unas introducciones potentes. Bueno, la verdad supera la ficción. Yo no lo creo, porque lo del quinto elemento, sobre todo por la protagonista, no se ha cumplido nunca. Yo eso no lo he visto, pero bueno. Lorenzo, a ti también te fascina el cine, y te fascina el cine de estas temáticas, ¿no? Sobre todo cuando, como es en esta noche, pues está basado en casos reales, ¿no? Como comentabas hace unos minutos. Es un cine especial, sobre todo cuando te vas a ese cine del pasado, años 70, años 80, que ahí sí que se cogía el argumento de lo que había ocurrido, y además eso que había ocurrido era muy reciente, porque hacía muy poquito tiempo que había pasado, con lo cual estaba muy fresco. La verdad es que ver aquellas películas era pillar el pálpito del terror absoluto que habían sentido los protagonistas reales de esas historias. Manuel, ¿quién era Carla Morán? Pues Carla Morán es una mujer viuda que en el año 1974 se presenta en el laboratorio de parapsicología de la Universidad de California, que tenía, era una de esas universidades que tenía su área, su departamento semioficioso de parapsicología, la famosa UCLA, y allí se presenta ante el director del departamento, el doctor Barry Taff, y le cuenta que es víctima de los ataques sobrenaturales de una entidad. Hace poco hablábamos de las parálisis del sueño y de lo que ocurría en los dormitorios por la noche. Pues esto es exactamente lo que le ocurría a ella, pero con un claro componente sexual. Sus ataques no se limitaban a golpes y demás, sino que ella aseguraba ser violada por una entidad invisible. Y esa historia, la que Ramonán se llevó al cine, la protagonizó Barbara Hershey, y esta es una de las partes de esa película verdaderamente tremenda, porque la historia es verdaderamente tremenda. La película se titulaba El Ente. Carla, le presento a la doctora Hilliard. ¿Le importa enseñarle las marcas de que me ha hablado? Tengo esta. Y esta. Y en la espalda, ¿la ve? Y aquí. ¿Y las moraduras de los tobillos de qué son? Bien, gracias, doctora Hilliard. Luego hablaremos. Ande, tranquilícese y póngase cómoda. Bueno, ¿quiere hablarme de esas marcas que tienen los tobillos? No estoy segura, pero sentí como si me sujetase las piernas, como si alguien me ayudara. Vamos a ver, quiere decir que no estaba solo. Sentí que me sujetaban las piernas. Ya, entonces, ¿qué dice? ¿Que había otros dos más? Creo que sí, pero más pequeños. Y la historia que relata aquí Carla Morán, Barbara Hershey, una ficción que relata a este profesor universitario investigador, es más o menos lo que ella vivió y sintió. Sí, además esta parte en concreto de la película es bastante fiel a la realidad, porque efectivamente cuando ella llega al departamento de parapsicología y cuenta esa historia, bueno, pues los parapsicólogos están acostumbrados a escuchar historias similares, ¿no? Y siempre, o casi siempre, bueno, pues se atribuye a un delirio, a algún tipo de problema psicológico, hasta que la mujer le muestra las marcas de esas violaciones, las heridas, los hematomas, las señales de mordiscos, que es una de las cosas más sorprendentes de la historia. Y entonces, claro, el doctor ya dice, hombre, esto son palabras mayores, aquí hay algo claro, interesante. Hay pruebas. Y indicios, relativas, por lo menos. Relativas. Indicios. Y ahí empieza una investigación, se la somete a varias sesiones de hipnosis a cargo del doctor Kerry Gaynor, y ahí se descubre un detalle interesante, y es que ella de niña había sufrido abusos sexuales. Un equipo de investigación de la universidad se desplaza durante unos días a su casa. Con lo que hemos hecho muchos investigando casos parecidos, lo comentábamos hace unas semanas en las crónicas, y ellos tuvieron más suerte que nosotros, porque pudieron presenciar alguno de los ataques en el momento de producirse. Y además se trató de una investigación muy experimental, porque por lo menos es lo que aparece en la película, luego la realidad siempre, en este caso no llega tanto como la ficción, pero en cierto modo existió una reconstrucción de lo que era la vivienda para intentar visualizar hasta qué punto, si es que ella era la protagonista y la persona que un poco actuaba como catalizador de los fenómenos, para saber qué era exactamente lo que había a su alrededor. Eso, aunque no se viera, claro. Eso ocurrió después, en el año 77, tres años después de iniciarse la investigación, se crea una réplica del apartamento en el laboratorio de la universidad, y allí de nuevo se puede presenciar, miembros de la investigación, lo que parecían los ataques por una entidad invisible. Incluso se toman unas fotografías que, bueno, no es que sean nada espectacular, hay miles de fotografías similares, pero en el contexto de este caso le dieron mucha más credibilidad a la historia. Aquí en España ha habido casos parecidos. Hace un par de años, recuerdo, no sé si os acordáis, que os trajo una grabación realizada por un inspector del Cuerpo Nacional de Policía en la investigación de un poltergeist aquí en España, y era exactamente lo mismo, unos ataques que la policía pudo presenciar en ese caso y grabar en aquel documento. En este caso, la investigación se prolongó mucho tiempo hasta que ella decidió cambiarse, mudarse a otro apartamento, perdió contacto con los investigadores, pero durante las experiencias en la universidad, uno de los presentes era el escritor Fran de Felita, que escribió una novela basada en El Ente, que en el año 82 fue llevada al cine y se convirtió en esa película de la que estamos hablando. Sí, sí, me gustaría decir, ¿no? Estaba comentando, Manuel, la gente que estuvo investigando el caso de Carla Morán, y la verdad es que hay que decir que tanto el doctor Barritaz como el hipnoterapeuta Kerry Gaynor eran dos personas como correspondía a los trabajos que realizaban en esta universidad, y más concretamente los laboratorios de parapsicología eran gente, podemos decir que muy escéptica, eran gente que investigaban para buscar una causa física, no para buscar una causa paranormal. Y cuando fueron a la casa de Carla Morán, es interesante porque hemos rescatado el diario precisamente de Kerry Gaynor, que podemos decir que es el más escéptico de esos dos investigadores que estuvieron sometiendo a la experimentación, a la investigación, a Carla Morán. Y bueno, pues entre otras muchas cosas decía en su diario Gaynor que empezamos a ver pequeños estallidos de luz, sucedían rápidamente. Hay un detalle que dice, estábamos en la cocina hablando con el hijo de 16 años de Doris cuando la puerta de un armario bajo se abrió de golpe y una cacerola salió disparada. La mujer empezó a chillar, está en el dormitorio, gritaba Carla Morán, y cuando acudieron al dormitorio, continúa Gaynor su relato diciendo, con la Polaroid tomamos la foto más interesante de todas. Doris dijo textualmente, está delante de mi cara, lo que fuera, el ente, y entonces tomamos la instantánea. En la foto puede ver con claridad los botones de su ropa y las cortinas, sin embargo, su cara aparece totalmente borrada. Esto es un poco lo que decía Manuel hace un momento, ¿no?, de esas fotografías un poco extrañas que se obtuvieron. ¿Por qué extrañas? Bueno, pues continúa Gaynor diciendo, repetimos la operación con idéntico resultado, y cuando ella dijo que ya se había ido, hicimos una foto de control y todo apareció normalmente. Es decir, en el instante en el que ella decía que tenía lo que fuera delante de su cara, la Polaroid aparecía con la imagen que había delante, pero con la cara de Carla completamente desenfocada. Cuando ella decía que se había ido, todo volvía a la normalidad, la cara parecía normal y lo que había detrás también. A Carla la hicieron estudios y psicológicamente dijeron que estaba perfecta, que no había nada que la afectara, o que hombre, sacaron en conclusión. Hombre, tanto si la historia real como ficticia, una mujer que pasa por experiencias de violación repetidas a lo largo de los años no puede estar bien. Entonces, lógicamente, digamos que ella pasó, por ejemplo, en la fase de la investigación por 3 embarazos imaginarios. El tema de la violación en su infancia, los abusos sexuales en su infancia, puso en la pista a los psicólogos y a los psiquiatras más escépticos en busca de una explicación más convencional. Lo que ocurre es que hay muchos casos similares de personas que aseguran sufrir ataques, pero nunca se producen unas evidencias, y sobre todo el fenómeno no puede repetirse en un ambiente de control como fue la universidad. ¿Qué fenómeno? Evidentemente los investigadores no pudieron constatar la existencia de un atacante sobrenatural o de otro mundo, simplemente presenciar esa somatización, por decirlo de alguna manera, de la convicción que ella tenía de esos ataques, y un par de fotografías más o menos extrañas. Por desgracia no hay mucho más. Sin embargo, el problema de este caso es que si lo analizas y reflexionas un poco con lo que sabemos del fenómeno poltergeist, es un caso tipo de poltergeist, hay millones de casos similares, pero una de las características de los casos de poltergeist es que se limitan al terror. Es decir, unas tijeras pueden salir volando, una puerta se abre y se cierra, hay unos fuegos, pero nunca hay una agresión directa al testigo. Por eso los parapsicólogos parten de la base de que es el mismo sujeto el que produce el fenómeno, ¿no? Pues bien, todo eso y mucho más ocurría en una casa en una localidad llamada Amityville. Todo eso y mucho más que aparece en la película que recrea aquellos acontecimientos, que se tituló Terror en Amityville. Caso extraordinariamente violento por la manifestación fenomenológica en sí, como lo que sucedió y lo que escuchaban y hacían los protagonistas de aquellos acontecimientos. La verdad es que la película lo reflejó extraordinariamente bien. Evidentemente exagerado, los fenómenos no eran tan virulentos, pero bueno, algo debía de haber cuando llamó la atención de la gente que finalmente creó el guión de esta película, Terror en Amityville, en el año 1979, y posteriormente, bueno, pues se ha convertido, como todos sabemos, en uno de los destinos turísticos en esto del miedo y de los fenómenos paranormales que hay en Estados Unidos, compitiendo casi con la Winchester Mystery House. La cuestión es que en este viejo inmueble que tenemos que ubicar en el 112 de Ocean Avenue en Amityville. Es una pequeña población que se encuentra en Nueva York. Alcanzó fama mundial no gracias a los fenómenos que allí se producían, sino precisamente gracias a la película, ¿no? A Terror en Amityville, que dio a conocer pues esa máxima, ¿no?, que tú comentabas al principio, ¿no? La película estaba basada en hechos reales. Y es que la historia de esta casa, de una forma u otra, aúna los elementos esenciales de una buena novela de crónica negra por un lado, pero también de terror y fenómenos paranormales. Ya que en este lugar habitaba tiempo atrás la familia de Feo con su hijo Ronald, que el hombre debía ser un perla porque estaba todo el día enganchado tanto a las drogas como al alcohol, ¿no? Bueno, pues un día, como era de esperar, no por esta adicción que tenía, sino porque ya se le veía venir al muchacho, pues se le fue la cabeza y asesinó a sus padres y hermanos de varios tiros en la cabeza mientras estos dormían, dejando a su paso pues un auténtico reguero de sangre y la friolera de 6 cadáveres. La historia continúa cuando la vieja casa de Amityville la compra la familia Lutz, que no debían de saber demasiado de la historia de la tragedia que allí se había desencadenado cuando compraron el inmueble sin dudarlo, prácticamente 28 días después de que se cometiesen los asesinatos, y cuando ya empezaba a ganarse el inmueble pues una cierta fama de edificio maldito, ¿no? A partir de ese día, estamos hablando del 24 de diciembre del año 1974, los fenómenos extraños se desencadenaron haciendo la vida prácticamente imposible al matrimonio Lutz y también a sus dos hijas pequeñas. Para que os hagáis una idea, de repente las paredes aparecían, en las paredes aparecían manchas de sangre, ruidos extraños, gritos sobrenaturales que se oían en mitad de la madrugada, y lo que decían las niñas, que también se veía cuando estaban durmiendo, abrían los ojos como si tuvieran una especie de llamada y observaban unos ojos rojos que parecían mirarlas desde la oscuridad de las habitaciones. La cuestión llegó a tal extremo que decidieron, el matrimonio Lutz decidió recurrir a un sacerdote, y cuando este entró en la casa, eso está muy bien representado en la película, una voz profunda acompañada de una nube de moscas y de un olor nauseabundo les gritó desde las plantas superiores algo así como: lárgate de aquí. No hay que, en fin, que pensar, pues eso, hay que pensar que el sacerdote le hizo caso, y con el sacerdote pues todos los inquilinos que se acabaron marchando de la casa después de escuchar esta tremenda voz, ¿no? Pero hay que ver también que detrás de esta historia hay quien defiende que todo fue un fraude realizado por la misma familia Lutz en connivencia con el escritor de la novela para sacar unos cuantos dólares. Sea como fuere, y como decíamos al principio, lo que sí es cierto es que en este lugar parece que sí ocurrió algo extraño que ha hecho que después de 35 años, casi 40 años, el sitio pues siga siendo uno de los lugares más turísticos en esto de lo paranormal que hay en Estados Unidos, y que además, como dijimos hace unos meses, no sé si fue en la tertulia o en esta sección, ya comentamos que la casa de Amityville llevaba 4 años estando a la venta. Nadie quería comprarla porque no se atrevían, y bueno, cuando ya bajó el precio lo suficiente, en $1,200,000 creo que es la última cifra en la que se vendió, que no está nada mal. Hombre, es una casa maja, es una casa bastante maja, o sea, sí. Estamos hablando 5 habitaciones estilo holandés, en fin, todo lujo de detalles, y aparte pues tiene sangre en las paredes y fenómenos paranormales, ¿no? Sí, ¿no? Hay que decir que se abstengan los curas, ¿no?, por si acaso. Hombre, en vista de lo que te dicen desde la planta de arriba, pues casi mejor no entrar, bueno, ¿no? Les gusta meterse en algún que otro fregado, ¿eh? Sí. A mí me encantaría pasarme una temporadita allí. Pero ¿por qué no tienes espíritu de curilla? Por cierto, hablando de sacerdotes, sí, este sí se metió en un auténtico fregado, porque intentó atender a una niña a la que le ocurrían cosas extrañas, pero todas esas cosas extrañas que le ocurrían tenía mucho que ver con las imágenes divinas, y no es porque precisamente las quisiera, sino porque las odiaba. ¿Quién no se acuerda del exorcista? Pues concretamente, señora McNeil, me ha dicho que mantuviese mis dedos lejos de su maldito coño. ¿Qué está pasando? ¡Papá! ¿Quién no se acuerda de esto? Bueno, encima cuando remasterizaron la película todavía lo hicieron más bestial. La voz de la niña. Lo bien que se oye, ¿no? Y la bajada de la escalera, así haciendo el puente hecho una araña. Bueno. ¿Eso ha ocurrido en realidad alguna vez, Manuel? Eso ocurrió en la segunda versión, en el estreno del año 2000. La versión del director, decían que se incluyeron algunas escenas, pero la película real, que yo creo que marcó un antes y un después en la historia del cine de terror, se estrenó en 1973. Fue candidata a 10 Oscar, de los que ganó 2, que no está nada mal. Ese mismo año tuvo 7 nominaciones para los Globo de Oro, de los cuales ganó 4, incluyendo la mejor película dramática, y fue ganadora también del premio Saturn a la mejor película de terror. Y probablemente influyó un guión redactado por el autor de una novela homónima, El Exorcista, William Peter Blatty, que durante su época de estudiante en la universidad, en el año 1949, encontró un artículo publicado en el Washington Post que relataba el exorcismo de un niño, en el caso de la historia real, Robbie Mannheim, de 14 años, al que durante un lapso de 3 meses se le realizaron varios exorcismos, y que también supuestamente presentaba todo tipo de fenómenos paranormales. Entonces, lo que hizo William Peter Blatty, la novela, yo la recomiendo también, es terrorífica, fue dramatizar esa historia real. La novela fue un éxito, se vendieron millones de ejemplares en Estados Unidos, y la película también marcó un antes y un después, y además tuvo una cantidad enorme de secuelas. Así que, por lo tanto, hasta cierto punto también está basado en sucesos reales, aparte de la novela, en experiencias que se habían relatado, que este novelista había cogido respecto a este niño, aunque en la película es una niña, pero como dices, hubo muchas otras secuelas, eso sí, no fueron lo mismo, ¿eh? No, para nada. En el 77 se estrenó El Exorcista 2, El Hereje, bajo la dirección de John Bodman, y un cataclismo, fue un fracaso. En el 90 apareció El Exorcista 3, que quizá es más interesante porque está dirigida por el mismo William Peter Blatty, que es el autor de la novela y guionista de la película original. En el año 2004 se estrenó El Exorcista, El Comienzo, que es una precuela de Renny Harlin, que se sitúa en África, en los primeros contactos del exorcista con una iglesia bizantina. Y en el 2005 apareció otra precuela mucho menos conocida, titulada Dominio, protoescuela del exorcista, que ignoraba la precuela anterior y que, bueno, daba otra vuelta de tuerca e intentaba seguir exprimiendo esta historia. ¿Hay alguna vuelta de tuerca más? También hay una película española sobre exorcismos, también basada en sucesos reales. Es decir, este tipo de fenómenos se producen, son reales, no tan exagerados como en la película, pero si la película tuvo éxito es porque de algún modo resultaba creíble. Hombre, claro, date cuenta que es de las pocas películas en las que se avisaba a la entrada del cine que en la puerta había ambulancias. Es decir, que es que realmente la gente lo pasaba mal, incluso hasta físicamente, ¿no? Llegaban a padecerlo, que no el exorcismo en sí, pero sí, desde luego, sí llegaban a asustarse a tal punto de, bueno, pues tener prácticamente que ser ingresados, ¿no? Y una de las últimas películas que se realizó también, lo comentábamos hace unos minutos, era el del exorcismo de Emily Rose, ¿no? También estaba basada en un caso real verdaderamente dantesco, ¿no? Porque ahí están las fotografías que se realizaron a esa supuesta chica que estaba supuestamente poseída, y la verdad es que también es, posiblemente después del exorcista, de este género, posiblemente sea la mejor que se ha realizado. Sobre todo porque en ese caso la chica supuestamente poseída terminó muerta, y el sacerdote exorcista terminó siendo procesado judicialmente. Sí, acusado de la muerte de este chico. Pero yo creo que la gente tuvo tanto temor al ver esta película porque veían que ellos, aunque no tuviesen ninguna relación religiosa, podían ser también víctimas de una posible posesión demoníaca. Entonces se creó como una psicosis y la gente prácticamente no dormía. Tenían unas pesadillas terribles. Sí, hombre, había algunos elementos muy, muy interesantes. La fragilidad de la niña, de la protagonista, que eso ayudaba a crear empatía. El tema al que aparece, recuerdo en alguna secuencia de la película, de la Ouija, que todo el mundo había experimentado en Estados Unidos y después en Europa, había jugado con el maldito juego del vaso, ¿no? Y supongo que por eso era una historia tan tan creíble, no abundaba tanto en los efectos especiales como pueden verse ahora en muchas películas de terror, sino quizá la potencia estaba en el guión, en la historia que se contaba. Sí, que daba la sensación de que a cualquiera, creyente o no creyente, claro, le podía pasar. Claro. Y son reales porque hemos visto las imágenes en muchas ocasiones. Mucho más recientemente de estas películas se puso al frente y protagonizó y supo transmitir Mel Gibson algunas cosas bastante bien, sobre todo esa sensación de extrañeza mezclada con pavor y pánico ante las señales que aparecían en un terreno, que aparecían en un sembrado, esos crop circles. La película, versión latina, lo que escuchamos, protagonizada por Mel Gibson, se titulaba Señales. Es estática, Morgan. Escucha bien. Es un código. ¿Por qué no tiene novia? Déjeme escuchar. construido. No sirve, Morgan. Solo seguirá haciendo esto. Con nuevas baterías. Se podría ir la señal. Es lo que quieren esos tontos. Parece Walt Disney. Voy a la casa, niños. Sí, sí. Pero... Y en esta película, los responsables de esos círculos son seres de otros mundos. Ese también tiene una conexión. Esa película a mí me recuerda un poquito en algunas cosas a la Guerra de los Mundos. Y transmite pues ese sentido de la invasión, y que las señales son precisamente eso, señales de que llegan visitantes de otros planetas que provocan cosas raras como interferencias en los aparatos de radio, ¿no? Hombre, solo hay que ver el comienzo, ¿no? Y ya que hemos escuchado la versión latina, pues hay que recordar que el comienzo son unas extrañas imágenes que se captan, que son emitidas por diferentes telediarios internacionales, en las que en un lugar determinado de Brasil se ha conseguido grabar la presencia de un grotesco ser, aparentemente un humanoide. Y es que estamos hablando de que estaban haciendo referencia a otro de los grandes casos de la década de los 90, concretamente creo que fue en el año 98 cuando se produjo el conocido como caso Varginha, ¿recordáis, no? Donde efectivamente los testigos aseguraban haber visto una serie de personajes bastante extraños que daban comienzo a esta película, en la que, bueno, pues el director la verdad es que falló en algo, ¿no? Y es que ubicó los círculos en un campo de maíz, cuando realmente todos sabemos que los círculos generalmente se manifiestan en campos de trigo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, detrás de esto, ya que muchos oyentes además nos han comentado en alguna ocasión que por qué no hablamos de los crop circles, pues hay que decir que detrás de esto parece que hay un fenómeno real, ¿no? Que da comienzo en el año 1984, es cuando se empieza a argumentar, a ofrecer esos testimonios y esas imágenes de que algo está pasando. De hecho, el primero en investigarlos es el meteorólogo Terence Middens, que desde un primer momento le da una explicación puramente física. Él dice que son vórtices de plasma, es decir, pues esa especie de columnas giratorias de aire cargadas de electricidad que de una forma u otra preceden o anteceden a una tormenta, ¿no? Al mismo tiempo que él, dos científicos empiezan a investigar el fenómeno. En este caso eran dos ingenieros, Pat Delgado y Colin Andrews, acompañados precisamente de Terence Middens, pues fueron al lugar, el sur de Inglaterra principalmente, y observaron en los sobrevuelos que realizaron por la zona que efectivamente aquello no parecía corresponderse precisamente por la geometría que mostraban estos primeros pictogramas, no parecían corresponderse con algo puramente casual. Bueno, pues quizás el punto de inflexión lo marca en el año 1989 el biofísico William Levengood. Este hombre trabajaba por aquel entonces en el laboratorio de biofísica de Pinlandia, en Grand Lake, en Michigan, Estados Unidos, y este hombre pues fue el que llevó los círculos, podemos decirlo así, al laboratorio. De hecho, Levengood descubrió una serie de anomalías en relación con las plantas de control del exterior de dichas formaciones, pues que hasta el día de hoy no han tenido explicación. De hecho, este hombre estuvo durante 13 años investigando el fenómeno de los círculos. Nosotros tuvimos incluso la oportunidad de entrevistarlo en su momento, y el hombre pues señalaba esas anomalías, reflejando que además los tallos, aparte de que habían sido doblados, no quebrados, como hacían los supuestos autores del fraude, ¿no? Esos dos vejetes que iban doblándolo, bueno, pues no, en este caso los tallos estaban doblados, y además Levengood aseguraba que en ellos se encontró cómo habían sufrido un calentamiento rápido e intenso, y de hecho había síntomas de deshidratación. Con esto lo que nos quería decir Levengood es que de una forma u otra no podía ser reproducido el fenómeno en laboratorio, es decir, aquello era algo extraño que se manifestaba en este lugar. De hecho, es curioso porque en el año 1999 un japonés llamado Maki Masao era lo que podemos denominar un desenmascarador profesional de supuestos fenómenos paranormales. Se plantó en los círculos de las cosechas convencido de que aquello era un fraude, y además porque se decía que dentro se producían anomalías electromagnéticas e incluso fenómenos paranormales. Y este hombre, en compañía de un grupo de estudiantes, dijo, vamos a hacer una experimentación. Y plantó las siguientes pautas. El círculo tenía que producirse la misma noche de la petición que ellos habían efectuado. Debía de aparecer cerca del grupo que hizo dicha petición. Debía estar al oeste del grupo. Y además el diseño de la formación debía contener un elemento japonés reconocible. Bueno, pues al terminar la meditación, el grupo de Masao se quedó atónito al ver una gran bola de luz que descendía sobre su cabeza y que luego salía disparada. Pues bien, al día siguiente, al sobrevolar la zona, se quedaron absolutamente estupefactos, ya que descubrieron una formación de 6 lados cuyo diseño se parecía sin lugar a dudas a un modelo de origami, como sabéis es el arte japonés de doblar papel, y además estaba pues en las mismas las pautas que había marcado, estaba orientado al oeste, en fin, y había aparecido literalmente en una noche, en unas pocas horas, delante de los ojos de esta gente. Es decir, aparentemente no había sido un fraude. Otro enigma. Sí. Hemos finalizado este repaso al cine de misterio, cine basado en hechos reales con la película Señales. Hemos empezado con El Ente, también hemos hablado de terror en Amityville y, como no, del Exorcista. Y es solamente una pequeña muestra de todas las películas sobre las que podemos hablar. Podríamos estar días y días hablando sobre ellas y sobre los hechos reales en los que se basan. Manuel Carballal, Lorenzo Fernández, gracias. A vosotros, yo me voy a ver ahora Luces Rojas otra vez. Sí, ¿no? Pues no, yo te diría que eres exorcista, pero no, creo que esta noche no la voy a ver. Tómanos agua bendita, por si acaso. Por si acaso. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Azul y verde. Vamos ya con la información medioambiental y también con vuestros mensajes en Twitter, dice la Stark. Bueno, pues parece que esta noche ya no duermo. Me parece que esto lo está diciendo en relación a algunos de los casos de los que después hubo películas que han comentado Manuel y Lorenzo Fernández, Manuel de Carballal y Lorenzo Fernández, en las crónicas en del misterio. Iñaki Redondo dice, gracias por, no sé si leo bien la palabra, cojonarme o algo parecido. Es lo que dice con el Madía Rosa Vientos, muchos comentarios, y seguimos recibiendo comentarios sobre quién es el personaje oculto de esta madrugada. Dentro de unos minutos Silvia nos dará más datos y nos resolverá su identidad. San Martín Expósito, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Martín, hablamos del espacio natural, de nuestro entorno, de la ciencia, de la ecología, sin olvidarnos, aunque dentro de unos minutos hablaremos más de ese asteroide que ha pasado muy cerca de la Tierra, a la vez que un meteorito se estrellaba en Rusia y provocaba una auténtica debacle, más de 1000 heridos. Así es, Francis Villatoro luego nos da todos los detalles de este asteroide 2012-DAC-14, que me parece la comparación es muy ilustrativa, la que hacía el Instituto Astrofísico de Canarias. Decía que si la Tierra fuera una pelota de tenis y la Luna una canica situada a 2 metros de distancia, el asteroide ha pasado más o menos a 14 centímetros de la Tierra. Bueno, pues luego ya nos da todos los detalles Francis. Ahora nos vamos un poquito más al sur de los Urales, donde cayó ese meteorito. Nos vamos hasta el Ártico, amenazado por las prospecciones de petróleo, la pesca industrial y los conflictos. Salvar el Ártico. Podéis encontrar esta campaña en la web de Greenpeace. El objetivo, que la zona alrededor del Polo Norte sea declarada santuario global. En la web de esta campaña, Salvar el Ártico, encontraréis este vídeo y este sonido, que comienza así, dice, este es el Ártico. This is the Arctic. Y dice, disfruta de la vista mientras puedas, porque está desapareciendo rápido. Y conforme avanza el vídeo, se va oscureciendo la imagen por los laterales, una visión de túnel, cada vez podemos ver menos, menos, menos. El vídeo continúa, el Polo Norte será pronto mar abierto. En los últimos 30 años, dice Greenpeace, hemos perdido 3/4 partes de la capa de hielo flotante de la cima de la Tierra. Y continúa el vídeo. Este verano, la industria petrolera se traslada al Ártico. Quieren hacerse con el crudo bajo el lecho marino del extremo norte del mundo. En este sentido, titula Greenpeace, ha comenzado la fiebre del Ártico. Y menciona Shell, BP, Exxon, Gazprom, entre otros. Dicen, prefieren arriesgarse a un vertido en el Ártico por poder extraer petróleo que solo cubriría la demanda global durante 3 años. 90.000 millones de barriles de petróleo. Esta noche en La Rosa de los Vientos, en Azul y Verde, hablamos con Pilar Marcos, responsable de la campaña Ártico de Greenpeace España. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Cuéntanos, ¿en qué consiste la campaña? Que los países que forman frontera en el Ártico declaren esta zona como santuario protegido. Al contrario que la Antártida, el Ártico todavía no tiene ninguna figura de protección legal. Y por eso esta campaña de Greenpeace, ¿no?, para recoger firmas, apoyos, también apoyos a nivel político, para que en la Asamblea General de Naciones Unidas, que tiene su fin en septiembre de este año, se declare las aguas internacionales como de protección. Uh-huh. Las más de 2,5 millones de firmas que hemos recogido hasta ahora es fundamental para que los políticos entiendan la necesidad urgente de proteger estas aguas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con un acto simbólico, es una cápsula completamente inerte no tóxica que hundiremos en la primera quincena de abril, según el tiempo, en el paralelo 86 del planeta. La hundiremos para recuperarla en el año 2050. ¿Por qué en el año 2050? Con una cápsula que recoge esas firmas, ¿no? En formato digital. Pues porque significará que hemos logrado parar el cambio climático, que el deshielo se ha frenado y que no ha pasado nada, ¿no? En ese aire acondicionado que significa el planeta para el funcionamiento del sistema global. Lo preocupante en este caso del Ártico es que quienes generaron ese cambio climático, quienes los está generando, la industria del petróleo, por ejemplo, están viendo una oportunidad en el deshielo. Cada vez se deshiela más masa ártica y, por tanto, pueden acceder las plataformas petrolíferas a aguas más profundas, aguas más distantes, porque se cree que el 13% de las reservas mundiales de petróleo están precisamente sobre el Alto Ártico, sobre un territorio que está virgen, que no permanece sin explotar y que además sería catastrófico, ¿no? Una marea negra en esas aguas, por ejemplo, que ocurriesen en invierno, no sería fácil controlarla. ¿Qué tiene que ocurrir? ¿Qué tiene que ocurrir para que realmente veamos la importancia de cuidar el medio ambiente y precisamente esa zona que, como dices tú, está virgen y que está sufriendo directamente el impacto o la subida de la temperatura global en el planeta? Pues ya lo estamos viendo, ¿no? Cada vez el tiempo está, hablando coloquialmente, más loco. Es más difícil de controlar muchos efectos atmosféricos. Los recursos naturales están más mermados. Es importante actuar localmente y defender nuestras costas, defender nuestras especies en nuestro país, pero también tenemos que entender la importancia global, aunque está a miles de kilómetros, que tiene el Ártico. Es muy importante. El Ártico funciona como aire acondicionado. El Ártico refleja los rayos del sol. Es importante, ¿no?, que aunque defendamos el medio ambiente a nivel global, entendamos la necesidad, primero la ciudadana, ¿no?, la que nos compete por egoísmo puro, ¿no?, por la supervivencia de la especie, pero también a nivel político. No podemos permitir que vuelvan a ganar los de siempre y que lo que es un desastre para todos sea una oportunidad económica para unos pocos. Uh-huh. Es que sigue, parece que sigue siendo más barato, no sé, invertir en este tipo de energías que pueden provocar una verdadera catástrofe medioambiental en lugar de otras que están ahí, que son una opción tal vez más cara, pero caramba, que hay que pensar a largo plazo, ¿no? Medio o largo plazo. Es una cosa que no acabo de entender. Sin duda. Y yo te preguntaría, bueno, se han sumado Alejandro Sanz, Penélope Cruz, Javier Bardem, Pedro Almodóvar, Paul McCartney, One Direction. ¿Son solo nombres o realmente se involucran en las campañas? Sí, que se involucran. Aquí hablamos, ¿no?, de la necesidad de recopilar miles de firmas para que los políticos entiendan, como dicen los anglosajones, el people's power, el poder de la gente. Nosotros podemos hacerlo con nuestras herramientas, las redes sociales son fundamentales, pero que una persona como Alejandro Sanz, con su poder mediático, difunda el problema del Ártico, repito, porque tendemos a mirar mucho lo local y poco en lo global, pues sin duda el apoyo de estas personas famosas nos ayuda muchísimo a la campaña, y de ahí el éxito, ¿no? Hemos logrado en poco más de 7 meses recopilar 2,5 millones de firmas, que será un peso muy importante en Naciones Unidas a la hora de tomar una decisión política y proteger como santuario el Ártico. Uh-huh. Atentos pues a la acción en abril, y como bien dices, hay una fecha señalada en el calendario que es septiembre, a ver si realmente para entonces llega el mensaje a quien tiene que llegar y toman las decisiones oportunas. Pues así, esperemos, ¿no?, que ya se logró hace 30 años en la Antártida y que ahora el Ártico sea protegido. Pilar Marcos, responsable de la campaña Ártico de Greenpeace España, que nos habla de esa reunión, de ese Consejo Ártico y de la Asamblea General de Naciones Unidas. Tienen que tomar una decisión en septiembre, estaremos atentos. Dice Greenpeace que los países árticos están armándose para un posible conflicto por el Ártico. Apunta incluso Greenpeace a que Rusia predice una intervención armada en el futuro y que los países que bordean el Ártico están adquiriendo submarinos, cazas, rompehielos nucleares para reclamar el Ártico mediante la fuerza, y que tanto Rusia como Noruega han anunciado batallones árticos para luchar por sus intereses nacionales. Y hablamos ahora de lo que va a hacer uno de nuestros ministros. Sí, dos apuntes para concluir el espacio azul y verde. Por un lado, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, va a inaugurar en escasas horas las nuevas instalaciones del lince ibérico en el Zoo Botánico de Jerez, que precisamente el 10 de febrero celebraba su 60 cumpleaños, que está conmemorando con actividades, diferentes actividades, como ayer sábado, la efeméride, con diversas propuestas para los jóvenes, para los no tan jóvenes, y entre esas mejoras, estas instalaciones van a permitir contemplar de cerca ejemplares del lince ibérico que forman parte del programa de cría en cautividad. Dicen que le saquen algo al ministro, que es capaz de comerse algún ejemplar, decía alguno en Twitter. Qué gente más mala. Con cierta humildad, desde luego. Bueno, afortunadamente los linces no están en una buena situación, pero mejor de la que estaban hace 10 o 20 años. O sea, la situación se ha recuperado. No tiene ninguna maldad esto que voy a decir, pero cuando el INSE hace 10 o 20 años hablábamos de ellos, casi tenía fecha de caducidad. Ahora afortunadamente no. Con programas en cautividad, el éxito de los linces, que ha funcionado muy bien y que debe, a pesar de la crisis, debería seguir recibiendo financiación para poder, bueno, pues concluir o poder continuar con éxito el programa de cría en cautividad. Como sabéis, los crían en cautividad para obtener luego ejemplares y poderlos liberar a estos ejemplares. Por cierto, dentro de unos minutos hablamos de ese meteorito con Francis Román Villatoro, como sí, nos has dicho, de ese meteorito que cayó en Rusia, también del asteroide, ese asteroide de unos 50 metros de diámetro que ha pasado muy cerca de la Tierra también el mismo día, el pasado viernes, hace no muchas horas, y de la minería de asteroides que ya hablamos de hace algún tiempo. ¿Tienes algún apunte? Sí, exacto, he recuperado los apuntes de hace justo un mes cuando hablábamos de lo que se había hecho de la minería de asteroides y de lo que se iba a hacer. Por un lado, la NASA, que ya estudió Rosetta, que próximamente Dawn llegará a Ceres, que Japón lo hizo con la sonda Hayabusa en 2010, retornó con muestras de un asteroide, el Itokawa, y que la Agencia Espacial Japonesa va a repetir, pretende repetir en el año 2014 con otra sonda, la Hayabusa 2, cuyo objetivo es aterrizar una sonda en el asteroide 1999 Ju-3 y regresar en 2020 con muestras. Y estaba yo intentando ver el vídeo, ya que se retransmitía en directo el paso del asteroide 2012-14 por la Tierra, cuando de repente, ya sabéis que está la NASA TV, hay emisiones en directo, se puede ver incluso a los astronautas en la ISS, y hay grabaciones, y de repente, pues oye, me sorprendió este vídeo, dije, esto lo ponemos el sábado en La Rosa de los Vientos, aunque es antiguo y suena así. Es un vídeo sobre Curiosity, muy cachondo, de una gente que se llama Satire, hacen vídeos de sátira, y en esta ocasión hacen una versión del LMFAO y se titula algo así como We're NASA and We Know It, y está muy bien. Nada, si le echáis un vistazo en internet, os reiréis. Modifican la letra para ir contando cómo va aterrizando el Curiosity, cómo se transmiten los datos, bailando breakdance y tal. Además de este vídeo, hay uno del iPhone 5, más de 9 millones de personas lo han visto, y también es muy recomendable. Satire en YouTube. Y sobre esta música, en esa vez que nos acaba de comentar Martín Espósito, presentamos nuestra siguiente sección, Mujeres con Historia. Silvia Casasola nos va a presentar la de la mujer que padecía el síndrome del hombre lobo. Se llamaba Julia Pastrana. Mujeres con Historia. Al igual que le ocurrió a la sudafricana Sarat, que fue exhibida en Europa como un animal de feria con el nombre de la Venus Hotentoten, a nuestra protagonista de hoy también la pasearon por diferentes lugares como un monstruo, como un mono de feria, como una rareza de la naturaleza. Se llamaba Julia Pastrana Santiago, la mexicana, a la que presentaban como la mujer mono, la indescriptible o la mujer más fea del mundo. Hoy vamos a conocer su historia. Hoy vamos a conocer por qué después de 153 años sus restos han vuelto a México. Todo empezó en Sierra Sinaloa, en México, cuando vino al mundo una niña de características especiales. Era muy velluda. Tenía pelo por muchas partes de su pequeño cuerpo. Aquel bebé todavía no sabía que eso iba a traerle problemas por ser diferente. La niña pertenecía a la tribu de los indios Rurdayer, los buscadores de raíces, que vivían en la zona occidental de México. Quedó huérfana siendo muy pequeña y una mujer llamada Espinosa se hizo cargo de ella. Le puso de nombre Julia, Julia Pastrana, pero no pudo bautizarla porque los religiosos se negaron al ver su aspecto velludo. Espinosa falleció y Julia pasó al servicio doméstico de Pedro Sánchez, gobernador del Estado Federal Mexicano de Sinaloa. Allí trabajó hasta 1854, cuando cumplió 20 años. Francisco Sepúlveda, administrador de la aduana marítima del puerto de Mazatlán, fue su nuevo jefe o propietario, quien la vendió al norteamericano en Reis. Reis, nada más verla, vio el potencial de dinero que podría sacar con ella. Empezó a contarle que la podía hacer famosa, que con él conocería otros países. Al principio Julia no quería irse de México, pero terminó cediendo. Y ese mismo año marchaba a Estados Unidos, estrenándose como rareza de circo en el Gothic Hall de Nueva York. ¿Cuál era la rareza que tenía Julia para que desearan contratarla? Pues Julia tenía una enfermedad genética conocida en la actualidad como hipertricosis o síndrome del hombre lobo, que provocaba que su cara y su cuerpo estuviesen cubiertos de un pelo largo, fuerte y lacio. Si además añadimos que medía tan solo 1,37 centímetros, que sus orejas y nariz eran grandes, al igual que su mandíbula, que tenía exceso de dientes, hacía que su imagen se asemejara a un simio. De tal modo que los espectáculos la presentaban como la mujer fruto de la relación entre un oso y un humano, o entre un humano y un orangután. Después viajó a Cleveland con el señor Beach, su nuevo manager, y comenzó a frecuentar grandes bailes y galas militares, donde cuentan que los soldados hacían cola para bailar con ella. De todos los managers que tuvo, el más indeseable fue Theodore Lenn, con el que marchó a Europa. Y en Londres, Julia, además de mostrar su físico, bailaba y cantaba en inglés, en español y en francés. Le encantaba leer y aprendió idiomas de forma autodidacta. Dicen que tenía una bonita voz mezzosoprano, que tocaba la guitarra y además era buena persona y muy generosa. Varios científicos pidieron conocer y examinar a Pastrana, por supuesto, previo pago a su manager. Uno de los que sintió la tentación fue el mismísimo Charles Darwin, el padre de la teoría de la evolución humana. Darwin, con su mirada científica, analizó a la mexicana y llegó a la siguiente conclusión. Julia Pastrana es una bailarina española, una mujer extraordinariamente fina, pero tiene una gruesa barba y una frente velluda. Fue fotografiada y su piel puesta en exhibición, pero lo que nos concierne es que tiene en ambas quijadas, superior e inferior, una irregular doble hilera de dientes, una hilera colocada dentro de la otra, de lo cual el doctor Purlan tomó una muestra. Debido al exceso de dientes, su boca se proyecta y su cara tiene la apariencia de un gorila. Y es que Julia, para colmo de males, además de padecer hipertricosis, tenía ciertas malformaciones físicas, destacando su prominente mandíbula. Pero a Lenn dichas malformaciones le venían de maravilla para seguir haciendo dinero. Se trasladaron a Alemania, donde encontró algún que otro crítico. Y al ver que el espectáculo podría peligrar, le dio un giro creando una obra de teatro donde Julia, como protagonista, ocultaba su rostro con un velo que después mostraba para asombro del público. Dicen que por esa época Julia recibió proposiciones de matrimonio. Su manager, temeroso de que su medio de vida se fuera al traste, decidió casarse con ella. Y en efecto, se casaron en 1857 y se fueron de gira por Austria para celebrar la luna de miel. 2 años más tarde se quedó embarazada y Lenn se frotaba las manos pensando en el nuevo espectáculo que montaría con los niños monos y salían peludos como ella. Mientras estaban inmersos en una nueva gira por Rusia, Julia se puso de parto en Moscú. El bestia del marido vendió tiques para que la gente viera cómo daba luz al cachorro peludo. La jugada le iba saliendo bastante bien, hasta que el parto se complicó. El bebé, en efecto, nació con características similares a su madre, pero era tan débil que a los 3 días falleció. Julia, exhausta tras un parto complicado, cogió infección y terminó muriendo de fiebre puerperal a los 2 días. Pero claro, el negocio tenía que continuar. Ya viudo, Teodor Len se puso en contacto con el profesor Shukolov de la Universidad de Moscú y le vendió los cadáveres de su esposa e hijo. Shukolov decidió momificar ambos cuerpos y los expuso en el Instituto Anatómico de la Universidad de Moscú. Len, al comprobar que aún muerto su extraña familia seguía produciendo dinero, decidió reclamar aquellas momias, iniciándose un proceso judicial que Len terminó ganando. Volvió a Inglaterra en 1862 para exhibir las momias, pero no sacaba el dinero que pretendía. Entonces alquiló las momias a un museo itinerante de curiosidades, mientras él buscaba otras fuentes de ingreso. Y los halló. En uno de los circos conoció a una mujer barbuda llamada Zenora. La sedujo y se casó con ella. ¿Qué fue lo que hizo? Pues recuperó las momias de su mujer y su hijo y realizó un nuevo espectáculo con su flamante esposa, a la que decía que era la hermana de Julia Pastrana. Y bueno, pues en el espectáculo estaba la mujer barbuda, Zenora, la flamante esposa, acompañada de las momias de Julia y el bebé. Volvió a salir de gira, instalándose en 1880 en San Petersburgo, pero al final comenzó a tener problemas mentales y terminó sus días en un psiquiátrico. Zenora se quedó con las momias y las vendió a un científico de la Universidad de Múnich. Y a partir de entonces se pierde el paradero de los restos de Julia y su hijito, hasta que en 1921 fueron comprados por el empresario noruego Håkon Lund, dueño del mayor parque de atracciones de Noruega, que continuó mostrándolas durante décadas hasta que en 1970 las críticas al espectáculo hicieron que acabaran las momias en un almacén. Pero las desgracias seguían. 6 años después, unos gamberros irrumpen en el almacén, mutilando la momia del bebé. La de Julia fue robada en 1979, pero consiguieron recuperarla. Más tarde, en 1994, las autoridades ordenaron que sus restos fueran inhumados, pero el Ministerio de Ciencias reclamó el cuerpo para el Departamento de Anatomía de la Universidad de Oslo, con el objetivo de que los científicos pudieran estudiarlos. Y allí, en un féretro sellado, estuvieron hasta que en 2004 la artista mexicana Laura Anderson Barbata convenció a las autoridades de México para que reclamaran los restos de Julia Pastrana y poder así dignificar su persona como artista con una gran trayectoria profesional aún desconocida en el mundo. Y este año, por fin, los restos mortales de la sinaloense han regresado a México, 153 años después de su fallecimiento. Las autoridades han depositado su féretro en el cementerio histórico del estado de Sinaloa, en un acto de honestidad, de dignificación y de justicia ante las vejaciones y burlas que sufrió en los 26 años de su vida, a causa de su aspecto físico. Julia era, por encima de todo, una mujer como las demás, con sensibilidad, sentimientos y un gran corazón de artista. Valga nuestro pequeño homenaje para ella, aquí, en La Rosa de los Vientos. Y agradecer, como no, la colaboración de mi compañero Martín Espósito, que ha hecho de Charles Darwin. Y llegamos al final de la segunda hora de La Rosa de los Vientos. En un instante nos ponemos al tanto de la actualidad con las noticias y después continuamos. Recibimos a José Manuel Escribano hablando de cine. Mañana se entregan los Goya, pero también hablamos de la película La Trama, entre otras muchas cosas, y de Cameron Díaz. Tendremos también la sección Eureka con Francis Román Villatoro. Cómo no, hablamos con él, con nuestro divulgador científico de cabecera. Hablamos del meteorito que cayó ayer en Rusia y del mundo del cómic, cómo no, con Raúl Sahagún. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El último tramo del programa, el que empezamos ahora mismo, dentro de unos instantes con ese meteorito, después con José Manuel Escribano y el mundo del cine, el microrelato de esta noche, Raúl Sahagún hablando de cómic, pero antes es hora ya de resolver la identidad del personaje oculto de esta novela. Silvia Casasola. Bueno, pues nuestro personaje era muy buen amigo de Nikola Tesla e invirtió en inventos, pero no le fue nada bien y casi se arruina. Pero gracias a las conferencias de sus libros más famosos como Las aventuras de Tom Sawyer y Las aventuras de Huckleberry Finn, pues logró superarlo. En efecto, se trata, como habéis adivinado muchísimos, de Samuel Langhorne Clemens, o lo que es lo mismo, Mark Twain, seudónimo con el que firmaba sus obras. Por cierto, ¿sabéis qué significa Mark Twain? Resulta que es una expresión que se utilizaba en el río Mississippi, que significa dos brazas de profundidad, el calado mínimo necesario para la buena navegación. Y Twain está considerado por algunos el padre de la literatura norteamericana o el Dickens norteamericano. Bastantes oyentes han pensado bien que se trata de Mark Twain, y así nos lo han hecho saber a través de Twitter con María Rosa Vientos y en el correo electrónico en rosa.vientos@acero.es. Sí, sí, además han participado, pero muchísimo, con lo cual os agradecemos que lo hagáis así, y en cuanto tengamos ya el ganador, enviamos los datos para que nos digáis vuestra dirección. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Eureka. Por supuesto, con el responsable del blog en la ciencia de la mula, Francis, que es profesor de física de la Universidad de Málaga, Francis Román Villatoro. Muy buenas noches, Francis. Buenas noches, Bruno. A quien imagino, ¿verdad?, Francis, fascinado, pese a que haya 1.500 heridos, pero muy pocos de ellos, solamente tres graves, que todavía pueden ser muy graves, críticos, es decir, su vida afortunadamente no corre peligro, pero te imagino verdaderamente conmocionado, interesado y a la vez fascinado ante una noticia que muy pocas veces ocurre y se puede contar, ¿no? La caída de un meteorito de grandes dimensiones, porque en esta ocasión estamos hablando de algo de dimensiones relativamente importantes. Si es un meteorito, consideramos que es grande. Otra cuestión es que la gente igual pues no se da cuenta. Pero te imagino verdaderamente fascinado ayer con esta noticia, ¿no? Ciertamente, bastante sorprendido, sobre todo por la coincidencia con el asteroide que se acercó próximo a la Tierra. Es verdad, porque estábamos todos pendientes de ese asteroide del tamaño de un autobús, nos decían algo más, incluso con un autobús, unos 50 metros de diámetro, pasaba muy cerca, relativamente cerca del planeta Tierra, y todos estaban muy pendientes de ese paso, que no iba a suceder nada, ya nos lo contaste semanas atrás, iba a ser verdaderamente fascinante y bonito verlo, fotografiarlo, seguir su paso, y casi a la vez, a 2.000 kilómetros al este de Moscú, en los Urales, en Rusia, al norte de Kazajistán, muy cerquita de la frontera con Kazajistán, se produce este suceso, la entrada en la atmósfera, el momento en el cual este meteorito fricciona con el aire, se genera una explosión verdaderamente tremenda, que es la que provoca la ruptura de estructuras y la ruptura sobre todo de cristales, y en consecuencia esa cantidad enorme de heridos, pero que ambos sucesos, y ya lo ha explicado la NASA, no tienen absolutamente nada que ver, se trata únicamente de una coincidencia. Exactamente, ha sido una pura coincidencia que el viernes hayan ocurrido ambos sucesos. Durante la mañana del viernes algunos expertos tenían algunas dudas, ¿no? Y algunos medios publicaron la posibilidad de que hubiera algún tipo de relación. Pero estas dudas se despejaron a final de la mañana del viernes con la publicación de las fotos que los satélites Meteosat 9 y 10 ofrecieron de la entrada del meteoroide en la atmósfera. se pudo reconstruir muy bien la dirección de entrada y su trayectoria, y al compararla con la del asteroide se observó que no tenían nada que ver. Si nos imaginamos que la Tierra fue una persona que está mirando hacia el meteoroide que no, se nos estaba aproximando, se nos aproximaba como en la dirección donde se encuentra el Sol, pues resulta que el asteroide pasaría por nuestra espalda. Es decir, más aún, el meteoroide entró a una velocidad de unos 65.000 kilómetros hora, cuando el asteroide iba a unos 28.000 kilómetros hora, y ambos estaban muy separados, del orden de medio millón de kilómetros de distancia. O sea, todo indica que no había ningún tipo de relación. Eso sí, que hay que señalarlo. Lo he leído hoy en no sé qué periódico, que todo esto ha parecido un asunto de marketing celestial, ¿eh? Que se han puesto de acuerdo tanto el meteorito como el asteroide para que la NASA reciba más subvenciones, y a partir de ahora tanto la NASA como la Agencia Espacial Europea y los diferentes organismos dedicados a la protección y a la visualización de los asteroides y que pueden entrar en colisión con el planeta, todo esto les ha venido muy bien. En principio, sí. De hecho, es una de las grandes asignaturas pendientes del programa espacial. Ha habido muy poco interés en colocar satélites espaciales dedicados en exclusiva a la búsqueda de este tipo de objetos, asteroides pequeños, cercanos, que pasan próximos a la Tierra, ¿no? Si se colocara un satélite espacial en una órbita muy parecida a la de Venus, se podrían encontrar prácticamente la mayoría de todos los objetos con tamaños superiores a 50 metros con toda seguridad, e incluso mucho por debajo. Algunos se preguntan cómo es que los astrónomos no vieron este meteorito. La razón fundamental es que el meteoroide se acercó a nosotros desde la dirección donde se encontraba el Sol, por lo que la luz del Sol nos cegó y no nos dejó ver ese objeto con un tiempo suficiente. También es que era un objeto muy pequeño. Su diámetro, las últimas estimaciones de la NASA, es que es de 17 metros de diámetro. Un objeto con 17 metros de diámetro, pero muy pesado. Se estima en unas 10.000 toneladas. En la prensa se ha podido leer 10 toneladas, ¿no? En realidad, con 10.000 toneladas, parece un número muy grande, la densidad, si fuera ese meteoroide esférico, sería del orden de 4 gramos por centímetro cúbico, más o menos lo que es el mineral de la siderita, el carbonato de hierro, ¿no? Y podemos comentar quizás el tema de la diferencia, que ha aparecido un poco en prensa también, entre lo que es un asteroide, un meteoro, un meteoroide, un meteorito. Un asteroide es una roca o un objeto rocoso que viaja por el espacio. No depende de su tamaño, puede ser más grande o más pequeño. Un meteoroide es un asteroide que tenga un tamaño de menos de 50 metros de diámetro. El meteoroide normalmente se le llama meteoroide cuando está cerca, en la vecindad de la Tierra. Los asteroides o los meteoroides, cuando impactan contra la Tierra, en la atmósfera se queman, sufren una ablación y se produce lo que se llama un meteoro. Se suelen llamar también bólidos. Y finalmente, cuando los trozos del meteoro, que normalmente se suelen romper cuando entran en la atmósfera, caen en la Tierra, dan lugar a los meteoritos. En este caso, se ven varios vídeos, se ha podido filmar, están en YouTube, están en muchos medios de comunicación, muchas cadenas de televisión han dado a conocer las imágenes, y sobre todo el testimonio de muchas personas que estaban viendo una estela en el fuego, en el cielo, y de repente esa estela provoca un gran destello. ¿A qué se debe ese momento que parece que es el que genera la explosión? Sí, la estela del meteoro o del bólido está formada por partículas que básicamente son incoloras, ¿no? Monóxido de hierro, dióxido de silicio, dióxido de azufre. Pero lo que vemos, la estela visible que se ve en el cielo, es debida a la descomposición y oxidación de un material que se llama troilita, que es el sulfuro de hierro. Los destellos más brillantes también están causados por la evaporación y la oxidación de otro mineral que se llama camacita, que es una aleación de hierro y níquel. El bólido que ha caído en Rusia atravesó la atmósfera durante unos 32 segundos y antes de estallar, y estalló a una altura entre 14 y 20 kilómetros. Este bólido se movió a una velocidad supersónica, por lo que se calienta muchísimo y el material acaba rompiéndose. Es algo parecido como una gota de líquido, una gota de agua que se mueve muy rápido acaba convirtiéndose en pequeñas gotitas. La explosión, es decir, cuando se rompió, es equivalente a una explosión termonuclear de unos 500 kilotones. es decir, más o menos unas 40 bombas de Hiroshima. La bomba de Hiroshima en unos 12,5 kilotones. Pero claro, esta explosión ocurrió en el aire, ocurrió a unos 14 kilómetros, por encima de 14 kilómetros de altura. Eso provocó una onda expansiva, y esa onda expansiva es la que rompió los cristales en la zona y ha causado muchos heridos, sobre todo por cristales rotos que han caído, ¿no? El meteoro se rompió en algunos trozos, y se cree que uno de los trozos ha formado un pequeño agujero de unos 6 metros de diámetro en la cubierta helada de uno de los lagos que están cerca de la ciudad donde ha caído. Se habla de que la explosión tuvo la potencia de 40 bombas de Hiroshima, la categoría, eso sí, como nos dices, a una altitud relativamente importante, pero no sé si los astrónomos, los físicos, conocéis ya datos sobre cómo era el meteorito inicialmente, en el momento en que se produce el estallido y se diferencia en diferentes partes. Se habla de 5 metros de diámetro aproximadamente, ¿no? Los últimos datos de la NASA son 17 metros de diámetro. Con lo cual es más grande de lo que en un principio se creía, tiene un tamaño muy considerable, ¿no? Sí, los datos del viernes por la tarde eran del orden de 15 metros de diámetro. Eso se ha estimado mediante una red que llaman la red de infrasonidos. Es una serie de detectores que detectan ondas sonoras por debajo de los 4 hercios, y que permiten detectar, se utilizan fundamentalmente para detectar explosiones termonucleares, en el tema de la Guerra Fría, etcétera, ¿no? Entonces, esa red ha permitido escuchar la entrada de este meteoroide por la atmósfera, y a partir de esos sonidos, hoy en día se sabe estimar el tamaño que tenía. Y mientras todo esto ocurría en Rusia, los astrónomos pendientes de ese asteroide, que eso sí, ha pasado, fue fotografiado y fue seguido con muchísimo interés por parte de los astrónomos en diferentes centros a la vez que ocurría esto en Rusia. Evidentemente no ha habido ningún problema, no ha colisionado con la Tierra, no ha colisionado con ningún satélite artificial, con absolutamente nada. Ha sido simple y únicamente un bellísimo espectáculo astronómico. Ciertamente, bellísimo, teniendo en cuenta que lo que se ve del asteroide es básicamente un puntito, ¿eh? Tienes que tener un gran telescopio para ver algo más que solamente un puntito, ¿no? Pasó a unos 27.700 kilómetros de distancia de la Tierra, más o menos en el punto de más cerca de la Tierra, estaba por encima de Sumatra, y esa distancia es inferior a la distancia a la que se encuentran los satélites geoestacionarios, que son unos 36.000 kilómetros de distancia más o menos de la Tierra. Lo que pasa es que atravesó, digamos, transversalmente el plano en el que se mueven estos satélites geoestacionarios, y ya se estimó de que no iba a pasar nada, de que ninguno iba a ser dañado, ¿no? Tampoco iba a colisionar ni con basura espacial ni con nada por el estilo. Lo interesante de este asteroide es que por su paso por la Tierra va a cambiar su órbita. Los asteroides cercanos a la Tierra se clasifican en dos tipos, Apolos y Atones. Un asteroide de tipo Apolo es un asteroide que tiene una distancia mínima al Sol mayor que el radio de la órbita de la Tierra. Por lo tanto, su periodo, el número de días que echa en dar una vuelta alrededor del Sol, es mayor de 365 días. En concreto, este asteroide de A14 tenía un periodo de 368 días. Pero tras el paso cerca de la Tierra, la gravedad terrestre ha modificado su órbita y lo ha convertido en un asteroide de tipo Atón, con un periodo de 317 días, con lo que volverá a pasar cerca de la Tierra, pues en el año 2046, aunque mucho más lejos que lo que ha pasado en esta ocasión. Pasará del orden de casi 1 millón de kilómetros. Por cierto, ya para concluir, Francis, que este asteroide tiene mucho que ver con nuestro país gracias a sus descubridores. Cierto, fue descubierto sorprendentemente por astrónomos españoles del Observatorio Astronómico de Mallorca, utilizando unos telescopios robotizados en La Sagra, en Granada. Quizás a alguna gente le pueda sorprender que, habiendo proyectos de vigilancia de la NASA con telescopios mucho más importantes, suelen utilizar telescopios de 1 metro de diámetro, los telescopios relativamente modestos que tenemos en La Sagra, de 45 centímetros, lo hayan descubierto. Lo que ocurre es que en La Sagra, sabiendo que tienen esa limitación, han desarrollado unos algoritmos de software especiales que en algunos casos pues permiten detectar más pronto este tipo de asteroides que en el caso de la NASA. Y en este caso en concreto fue detectado en febrero por astrónomos españoles. Francis, ha sido un placer hoy, especialmente porque hemos contado una noticia que ya está en la historia. Va a estar en los libros de los científicos y en los libros de la historia. El día en el que un meteorito de 17 metros de diámetro, nada más y nada menos, entró en la atmósfera muy cerquita de Moscú, bueno, en Rusia, a 2.000 kilómetros al este, pero esa es la referencia norte de Kazajistán. están provocando más de 1.500, según algunas fuentes, 1.500 heridos. Un acontecimiento que desde luego va a estar en los libros de historia, en los libros de ciencia, en el futuro, en el siglo XXIII, en el siglo XXV y en el siglo XX. Y afortunadamente hemos podido ser testigos de ello y contarlo aquí para nuestros oyentes. Francis, haciendo historia contigo en esta ocasión. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Buenas noches. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El mundo del cómic. Desde Sogún, Salamanca, como siempre, Raúl Sogún, muy buenas noches. De Piano Wiz, la acabo de colgar en Facebook. Esa. ¿Qué has colgado en Facebook, Raúl? Hola, buenas noches. ¿Qué hemos oído? ¿Has colgado en Facebook? No, hemos descubierto... Entre otras cosas, el programa de la pasada semana, pueden verlo, bueno, pueden oírlo en www.ondacero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Ahí está el programa de Terry Pratchett, que has colocado en Facebook. Sí, es el programa sobre este auténtico genio de la fantasía y también del pensamiento, ¿no? Sí, lo colgamos la semana pasada. Hemos estado durante toda la semana también poniendo frases y poniendo, pues bueno, más citas que se nos quedaron siempre en el tintero y que hay que recuperar más pronto que tarde, porque es un autor que, bueno, cada cierto tiempo es bueno recordar cada uno de sus segmentos, tanto ecología como, bueno, toda la filosofía y el mundo que en el mundo disco, que bueno, siempre es bueno tenerlo ahí, recordarlo y tenerlo fresquito, que la lectura siempre es buena. Y en OndaCero.es también está, ¿eh? En la sección de La Rosa de los Vientos también está Terry Pratchett, para que la gente lo pueda escuchar. Por cierto, en este programa llevamos mucho tiempo hablando, hemos hablado en repetidas ocasiones, incluso ha habido una sección y de vez en cuando tocamos el tema cuando la actualidad así nos lo dicta, de las leyendas urbanas, leyendas urbanas que ahora llegan al mundo del cómic. Exactamente, además es un pequeño guiño y que las conoces muy bien. Y bueno, pues el mundo del cómic se ha hecho eco a través de una obra de Frank Palacios y de José Macarrasco, que la verdad es que se han arriesgado, se han tirado a la piscina con una obra diferente, porque siempre hemos hablado y siempre pensamos en leyendas urbanas, la chica de la curva, el tema de Coca-Cola, que quizás sean las más recurrentes, ¿no? Sin embargo, pues bueno, os traemos una novela gráfica muy curiosa, porque parte de la leyenda de la Rosa Blanca, ¿no? Ambientada en Madrid en 1854, y que bueno, pues nos narra un baile de máscaras donde una joven se acerca a un diplomático, baile de máscaras, hablan, se juntan, y bueno, pues lo que pasa después, cuando se ponen a hablar, queda en el haber. Siempre está presente cómo acaba esa historia dentro de la leyenda urbana. Sin embargo, bueno, pues en este caso dan una pequeña giro, una pequeña vuelta de tuerca que realmente lo hace muy, muy atractiva. No se parece a la película de Kubrick, ¿no? Donde también se conocen, bueno, se hablan y se ven y hacen cosas un poquito diferentes a lo común, ¿verdad? Hombre, no se enseña... No son Tom Cruise ni Nicole Kidman, ¿no? No, sin embargo, aquí vemos una manera de jugar con el sentido del cine, porque bueno, Fran Palacios ha sido guionista de radio, de televisión, ha adaptado también novela, eso se nota en los guiones. José Macarrasco lo ha sabido tocar muy bien, y de una manera diferente. Estamos muy acostumbrados o al blanco y negro o a la cuatricomía, es quizá esas dos vertientes en el mundo del cómic que más llaman la atención. Sin embargo, aquí lo han hecho un poquito café con leche, han utilizado azules, grises, blancos, tonalidades diferentes para ver en apenas 52 páginas cómo estamos y cómo nos metemos en ese baile, en esa atmósfera, que por una parte está la vena romántica, los encuentros, y sin embargo tienes ese misterio, esa atmósfera de época, porque bueno, también cuando hablábamos con ellos de lo que ha sido la obra, de por decirlo así, su historia, el making of, nos contaban cómo descubrir los palacios, los lugares de ese Madrid de 1854, de cómo se comportaban, cómo hablaban, porque bueno, quizá también a través de los textos todo venía como mucho más formal. Sin embargo, han visto cómo hablaban las personas, la dialéctica, el maquillaje, los modelos, la moda, no simplemente es adaptar una leyenda urbana que vaya de boca en boca y que, bueno, pues al final quedará escrito, sino tocar todo ese mundo que existió dentro de esa novela, y dentro de esa leyenda urbana. Que no deja de ser una imagen muy interesante, la de dos personas en un baile de máscaras, es decir, dos personas que protegen quiénes son realmente, en cierto modo, en ese carnaval, y protegen quiénes son porque detrás de esa máscara hay también eso, hay leyendas urbanas. Las leyendas urbanas no dejan de esconder miedos, otro tipo de comportamientos que no son tan aceptados. La metáfora es perfecta. Esto suena a que los autores de este cómic, tanto el guionista como el dibujante, parecen casi oyentes o rosaventeros puros y duros, ¿eh? Sí, son muy rosaventeros, disfrutan mucho el programa. Aparte, el sentido de la narrativa lo han disfrutado, la documentación. Además, ya también nos han ido desvelando que bueno, pues van a seguir con esta serie de adaptaciones, que además lo hacen de un modo muy curioso. Quieren tocar cada una de las ciudades de España, van a seguir con Barcelona y utilizar sus leyendas urbanas. También quieren tocar, pues bueno, otras leyendas en toda España. Incluso también nos dejaron un guiño para ti, ya que hablas tanto Zaragoza, porque bueno, el gran descubrimiento fue que el cómic salió para el Salón del Cómic de Zaragoza. Se presentaron allí, lo vieron, las adaptaciones, tanto vestir de época con sombreros, ver la reacción de la gente, tanto de los autores como de los propios lectores en un Salón del Cómic, cuando el lanzamiento llega ahí casi antes que en las librerías, llama mucho la atención. Es una apuesta muy arriesgada que realmente esperamos que tenga mucha continuidad, porque es algo diferente al mundo del cómic. Estamos muy acostumbrados a tebeos que se venden casi solo por marcas y que, bueno, pues muchas veces adaptan cosas diferentes. Cuando de repente nos encontramos cómics que cogen nuestros miedos, que cogen los misterios, que cogen el romanticismo, que cogen ese sentido del cine y lo adaptan también, hay que agradecérselo, porque es una auténtica delicia. Y sobre todo, además, que todo se ha dicho, en una época en la que el bolsillo se resiente, sacar tapa dura a 10 euros está muy muy bien de precio. Desde luego. ¿Qué edad tienen los autores para que se hayan visto un poco motivados con el ambiente decimonónico? Se han adaptado, pues bueno, viene también un poquito del tema del cine, del tema de bueno, pues un poquito lecturas que han ido teniendo. Son autores muy jóvenes, estamos buscando las edades, pero bueno, no llegan siquiera a la cuarentena, con lo cual han ido también mamando de todos esos libros que nos hemos todos los que hemos nacido en los 70 hemos estado allí leyendo, ¿no? Todos los cuentos, los juegos de campamento, las historias para no dormir que hemos estado que nos han ido transmitiendo nuestros mayores, nuestros hermanos, nuestros primos, han estado siempre ahí. Y bueno, pues te instan a investigar, ¿no? Porque todo aquel que lee, todo aquel que escribe, está siempre rodeado de libros. Muchas veces casi solo tienes mesas compuestas de libros, y tanto en dibujo como en guión, pues sirven para adaptar. ¿Te das cuenta, Raúl, cómo hace 20 años los jóvenes tenían 20 años? Hace 10 los jóvenes tenían 30 años, y nos acabas de desvelar que ahora mismo los jóvenes tienen 40 años. Cuando nos hacemos viejos descubrimos que todos son iguales, ¿no? Sí, la juventud viene con las ganas de hacer cosas diferentes, de arriesgarte, claro, de dar ese paso diferente. No está en el carnet de identidad, desde luego. Así que desde aquí recomendamos esta Rosa Blanca, una gran aventura en Barcelona, la primera entrega de esta serie Fantasmagoria. Raúl Sogún, hasta la semana que viene, chao. Venga, hasta luego. De los vientos en Onda Cero. El callejón del escribano. Muy buenas noches, José Manuel. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? ¿Qué tal, cómo andas? Muy bien, estupendamente. Bueno, en la semana de los premios, en la previa, la posterior, vamos a hablar de todo ello hoy. Pero en nuestra portada, para que no nos digan que siempre hablamos de guapas, ¿verdad? Que siempre ya, nos acusan de eso. Sí. Hoy vamos a hacer la excepción, porque hablamos de un plan perfecto y hablamos de alguien que será cualquier cosa menos guapa. Cameron Díaz. El jefe me ha llamado. Le está esperando. ¿Qué? Esta es la historia de Harry Dean. un sufrido empleado del multimillonario Lionel Savannah. Echa un vistazo a esto. Ahora planea vengarse. Para ello necesitará una pintura falsa y una auténtica vaquera. Una de las grandes actrices, de las más cotizadas en los últimos años en Hollywood, pero no ha sido nunca considerada guapa. Cameron Díaz. Efectivamente, ni siquiera en aquella cosa de la máscara que aparecía por mitad del pasillo iban cayéndose todos de la silla cuando iban pasando por su lado. En fin, bueno, es una señora muy simpática, realmente ha estado aquí en España muchas veces promocionando sus películas y siempre es un espectáculo verla, porque tiene una sonrisa que realmente desarma. Bueno, pues aquí es la protagonista, o casi, de esta película, Un plan perfecto, que ha dirigido Michael Hoffman. Con Cameron Díaz está Colin Firth, una pareja realmente extraña. Es la primera vez que coinciden, pero a lo mejor no es la última por estas cosas del cine. Con Alan Rickman y con Stanley Tucci, que hace de Stanley Tucci en esta película, como en casi todas las suyas. Bueno, pues esto es nada más y nada menos que un remake, una revisión de una película ya un poquito más antigua, con Michael Caine y Shirley MacLaine, en aquella pareja. Esta son Cameron Díaz y Colin Firth. Se trata de una falsificación de un cuadro de Monet. El dueño del cuadro es un tío muy antipático y muy estúpido, y entonces Colin Firth, que es un machaca que lleva allí, trata de darle el cambiazo y llevarse el dinero entre él, un pinche que tiene, y Cameron Díaz. Bueno, pues es una comedia con poca trascendencia, seguramente hemos visto películas mejores, pero el reparto por lo menos merece la pena ver a estos dos. Además, es muy curioso porque el ayudante de Colin Firth tiene un inglés de esos antiguos. Colin Firth habla su inglés estupendo, naturalmente, y Cameron Díaz es tejana, con lo cual habla un inglés americano y además de Texas. Es muy curioso escuchar el acento de estos tres tan diferente. Y bueno, Stanley Tucci, luego ya él hace el acento que le da la gana, que para eso es Stanley Tucci. Naturalmente en versión original. Claro, es así. Bueno, Cameron Díaz ha sido la protagonista en la portada de esta semana con José Manuel Escribano, pero ahora es tiempo para la actualidad que en primer lugar se escribe en clave de aguijón. No sé si Cameron Díaz va a tener algún clásico en la historia del cine o no. Bueno, tiene alguna película muy conocida y sí, muy importante, hombre, y que puede formar parte de esos clásicos de segunda división de algún género en concreto, pues como sí, puede ser la comedia, ¿no? Claro, y sobre todo dentro de 40 o 50 años, que es cuando se valora realmente el peso y el pozo que dejan las películas. Pero este aguijón que compongo a medias con nuestro amigo Dix Hanley, que es un entrañable colega forofo del programa del cine, muy habitual en los foros de Facebook, que me hacía notar el otro día que las nuevas generaciones desconocen absolutamente el cine clásico de los años 40, 50, 60, y tiene toda la razón. Y yo creo que gran parte de culpa la tiene, como siempre, la televisión. Desde que se fue Garci, que bueno, pues será lo que sea, y sus contertulios también, pero siempre repasaba esos grandes clásicos, generalmente del cine americano, pero también europeos, por supuesto, y otras latitudes de los años 50, los años 60, los años 40, ¿no? Pues no hay este cine ya en las televisiones. Las televisiones programan, en televisión española sí que hay cine español antiguo, que yo creo que no viene a ser lo mismo. Hay un par de programas, uno de ellos verdaderamente curioso, una especie de epopeya nacional, que es el cine de barrio, ¿no?, que se sigue todas las tardes de los sábados proyectando, exhibiendo, y luego algún programita más. Pero el cine clásico de todas las latitudes ha desaparecido. Hay cine americano de ahora mismo, muchas veces realmente sin ningún interés. Los canales de pagos, toda esta serie de emisoras de canales de los canales digital, pues también programa cine americano, también generalmente del más reciente, pero yo creo que se ha perdido esa tradición de ver por televisión muchas, no digo unas pocas, muchas películas clásicas, para que las nuevas generaciones, para que las nuevas promociones de amantes del cine puedan tener realmente un conocimiento del que ahora mismo carecen. Pero eso, bueno, evidentemente no habrá dentro de 40 o 50 años seguramente ningún cine clásico de... No, sí que habrá cine, porque sobrevivirá pese a las dificultades, ¿no? Espero que sí. Que son muchas, pero se siguen haciendo clásicos, y habrá clásicos en el en el futuro, habrá clásicos, películas de hoy que serán consideradas clásicas, pero efectivamente, además, si el clásico no lleva un uno después, o un dos, o un tres, o un cuatro, o un cinco, parece que no es clásico, que no, algo bueno porque tenga secuela, ¿no? No, puede ser. Bueno, que tenemos otra actualidad y con muchas cifras, la de los premios que se han entregado. Entre ellos los de la Berlinale, que acaba de concluir. Bueno, concluye mañana, sí, pero los premios ya los tenemos. Efectivamente, ya tenemos el palmarés. Ha ganado una película rumana, Child's Pose, así con su título en inglés, dirigida por Kalin Peter Netzer. Una película que tenía ya bastantes posibilidades, era una de las favoritas. El gran premio del jurado ha sido para un episodio en la vida de Iron Picker, de Denis Stanovich, película que se va a ver comercialmente, desde luego, en España, sin ninguna duda. Gran premio del jurado, que es casi igual que el Oso de Oro, y además ha ganado el premio al mejor actor, su protagonista, Nasib Mujik. Y el premio a la mejor actriz ha sido para Paulina García, la chilena, por su película Gloria, dirigida por Sebastián Lelo. Por lo menos un cine latinoamericano se lleva un Oso de Plata de Berlín. También tenemos los BAFTA. Pues cada sí, los más importantes, ¿eh? Que pues, efectivamente. Antes nos costaba pronunciar la palabra y ahora pues, forma parte de nuestro lenguaje habitual al hablar de cine. Los pues, BAFTA claro están consiguiendo un todos siempre son notición la presencia de españoles, que aunque no ganen, como no, es el caso de Bardem, pero el hecho de estar ahí con las grandes estrellas de Hollywood, pues es importante, y eso lo ha catapultado un poco a noticia de primer grado en nuestro país. Por supuesto que sí, no ha ganado Bardem, pero sí ha ganado Skyfall como película británica. Los ingleses, ya comentábamos el otro día, que dan un premio absoluto a la mejor película y otro para su propio cine. Bueno, el premio grande, el de verdad, ha sido nuevamente para Argo, que lo está ganando absolutamente todo, y además el mejor director ha sido Ben Affleck. Los actores y actrices, los intérpretes ganadores han sido Daniel Day-Lewis, otro que estaba cantado, Emmanuel Riva por la película Amor de Haneke, premio que me llena absolutamente de satisfacción, Christopher Waltz y por Django Desencadenado, y Anne Hathaway por Los Miserables. Brave ha ganado el premio a la mejor película de animación, y Amor ha ganado el premio a la mejor película de lengua extranjera, de lengua no inglesa. La vida de Pi, Los Miserables han sido otras de las películas ganadoras con premios más bien técnicos, la música, la fotografía. Pero bueno, este es un poquito el resumen del palmarés de los BAFTA. Y el palmarés del Círculo de Escritores Cinematográficos, que también ha entregado sus premios una semana antes pues de sí, Goya. Efectivamente ha ganado Blancanieves, un poco el caso de Argo, ¿no? Allí fuera de España lo gana todo y dentro de España lo gana todo Blancanieves, pues se ha llevado 8 medallas del CEC. Naomi Watts ha sido la sorpresa porque le ha quitado su medalla a Maribel Verdú. Fue quizá el mejor momento de la gala, en que J. Bayona llamó a Naomi Watts por teléfono a Los Ángeles, porque naturalmente no estaba presente en el cine Palafox, y Naomi se puso al teléfono y nos soltó un discursito allí la mar de divertido. Antonio de la Torre y Joaquín Núñez por Grupo 7 han sido otros de los premiados, y Alfonso Sánchez como director Nobel por El Mundo es Nuestro, además de Enrique Gato, el director de Las Aventuras de Tadeo Jones. Y mañana se entregan los Goya. Pues efectivamente, mañana se entregan los Goya, la gran fiesta del cine español. Uh-huh. Y bueno, pues aquí la verdad es que hay poca novedad. Fíjate, he estado echando una mirada. Blancanieves, El Artista y la Modelo, Grupo 7 y Lo Imposible, las cuatro películas que tienen más candidaturas. Blancanieves 18, El Artista y la Modelo 13, Grupo 7 16 y Lo Imposible 14, repiten exactamente igual como candidatas en 8 de las estatuillas, y en otras 7 hay 3 de las 4. Qué barbaridad, o sea, y cada premio vamos a tener que estar muy atentos a sí, qué se entrega, porque sí, va a aparecer casi siempre el mismo. Alguno no va a hacer más que subir y bajar, ¿no? Es una cosa un poco curiosa. Yo creo que la culpa es de estas 4 candidaturas. Si fueran 3, pues por lo menos habría variedad. Algunas se quedaría fuera y serían distintas en cada una de estas 15 candidaturas. Recordemos que son 21 candidaturas más las 4 animación, película extranjera, tal, ¿no? Y luego los 3 cortometrajes, de manera que de esas 21 en las que compiten, en 15 están presentes por lo menos 3 de las 4 nominadas. Esto es un poquito exagerado. Desde luego, es una barbaridad. Bueno, cuando... Y Blancanieves, afortunadamente que a alguien no se le ha ocurrido que puede estar en habla no hispana. Sí, pues, ¿se muda? No, efectivamente. O sea, también podría estar ahí. Pues sí, menos mal que la película es española, entonces no hay posibilidad. Yo creo que Blancanieves es un poco la favorita, está ganando todo. Y mira, como curiosidad te diré que en el Facebook, en el grupo del Super 10, estamos pulsando la opinión de nuestros amigos, y Blancanieves se ha llevado hasta ahora el 52% de las apuestas. Con un 30% va El Artista y la Modelo, y luego Grupo 7 y Lo Imposible tienen un 9%. 1% cada una, de manera que también en el Super 10 Blancanieves es favorita. Desde luego, fíjate, si es favorita, que mañana la vende conjuntamente con un periódico. Pues sí, la verdad es que suena un poco a déjà vu, ¿no? Es un cachondeo esto, sí, ¿no? Espérate a ver si no hay una sorpresa al final. Bueno, no estaría mal y sería bueno incluso hasta para el cine español. A mí sí, a mí me gustaría, la verdad. Por cierto, que nos quedan unos premios por repasar, los Yoga. Ah, sí, hombre, los Yoga son los premios a las peores películas del año. Esto es un premio fantástico. Las peores películas del año para los críticos que conceden los Yoga han sido Premio Vivir del Cuento para El Hobbit, la película de Peter Jackson, y Premio Estrenas, que no es poco, para Todo el Silencio de José Luis Cuerda. Verdaderamente son dos películas que yo no pondría en el palmarés de las grandes producciones. También han sido premiados o despremiados Jean Dujardin, Kristen Stewart, Hugo Silva y Clara Lago. Y ha habido hasta premios especiales. Un premio que se llama Franco Desencadenado para José Ignacio Ver por su película, por su política cultural. El premio Loca Academia de Peluquería para Javier Bardem, José Coronado y Sean Penn por su personaje de Un Lugar Donde Quedarse, exequo estos tres. Y premio La Familia y una más para Carmina Barrio, naturalmente. Fíjate, pues están muy simpáticos estos premios Yoga, que viene a ser algo así, no sé si tendrá algo que ver, ¿no? Pero es como Goya al revés, ¿eh? Exactamente, es como Goya al revés. Son nuestros racis, en cierto modo, ¿no? Exactamente, son nuestros racis, esto lo conceden un grupo de críticos catalanes. Por cierto, hablamos de Kristen Stewart. Infatigable. Pues sí, infatigable. No sé si es muy mala actriz, yo creo que hombre, tampoco es para tanto, ¿no? Pero la verdad es que tiene una agenda apretada. Va a rodar con Steven Spielberg, el director de Secretary, The Big Shoe, el gran zapato, con Elizabeth Banks, con Jim Sturges y con Susan Sarandon de coprotagonistas. Es la historia de un diseñador de zapatos que él piensa que es un artista, pero que ve que sus obras de arte son amenazadas de convertirse en artículo de consumo de lo más vulgar. Humor y fetichismo, dice el director, a partes iguales, por eso son zapatos sobre todo femeninos. Se empieza a rodar a partir del 17 de junio. Tenemos que ver ya enseguidita, a primeros de abril, On the Road, la película que protagoniza también Kristen Stewart, y además suena como protagonista de la versión cinematográfica de las 50 sombras de Grey, famosas. Parece que tiene muchas opciones, sobre todo si el director es Bill Condon. Yo creo que de una película erótica llamarse Condon es lo mejor para ser el director. Es tremendo, ¿no? Desde luego. Por cierto, vamos a hablar del guapo contra el feo. Pues sí. De siempre contra el atractivo. Sí, sí. Del bueno contra el feo. Vamos a ver si al final nos vamos a quedar con el segundo. Pues igual que sí. Que... qué interesante es muchísimo, tanto lo que hace en televisión, que la ha catapultado a la fama por su caridad y por el extraordinario personaje, hablamos del Dr. House, pues sí, contra el de siempre, George Clooney. Exactamente, George Clooney contra House y viceversa. Bueno, no es House, es naturalmente claro. Hugh Laurie, el actor. Van a ser los protagonistas de Tomorrowland, la película que se iba a llamar 1952, pero ahora ya tiene este título definitivo. Dirige Brad Bird, el director de Misión Imposible, Protocolo Fantasma, entre otras. El guión es de Damon Lindelof, el mismo guionista de Prometheus, y de Jeff Jensen, un guión y una producción para Disney. Y es la historia de un hombre que contacta con extraterrestres. Estamos a ver si esta película llega prontito y podemos comentarla aquí por activa y por pasiva. Clooney es el héroe de la película, al que le pasa de todo, y Hugh Laurie es el villano, no sé si marciano o no, pero es el malo de la película. Se va además a intentar explotar la película en diferentes ventanas, en diferentes plataformas, una especie de franquicia. Los americanos están haciendo todos los experimentos del mundo con tal de que su cine sea rentable, y lo es mucho. Ahora sí, vamos ya con la crítica. Esta semana nos ponemos en clave conspirativa. Bueno, hay gente que siempre lo está. La trama. Hay batallas en las que quieres luchar y batallas que procuras evitar. Esta es una en la que tienes que luchar. Cuando fui elegido alcalde, esto era una ciudad en crisis. ¿Quién dice que esto no ha cambiado? ¿Sabes qué soy? Paso a paso, he ido levantándola. Calma, no pasa nada, ¿vale? ¿Quién dice que no ha cambiado? ¿Cómo estás, señor alcalde? Tú, a mis ojos, un héroe. Gracias. ¿Te gusta la caza? La trama, la película que plantea este dilema del alcalde y sus negocios, en fin. Las batallas de las cuales no te puedes librar aunque quieras. Pues efectivamente. La película, la trama la ha dirigido Alan Hughes, la producción es del propio Hughes, con Mark Wahlberg y Arnold Milchan, el guión de Brian Tucker, y los protagonistas Mark Wahlberg, Russell Crowe y Catherine Zeta-Jones. Alan Hughes y su hermano Albert, dos hermanos gemelos que hacen cine desde los 12 años, han dirigido ya de mayores, entre otras películas, Dinero para quemar en el 95, Desde el infierno en 2001 y El libro de Eli, la última que hemos visto, 2010. Ahora Allen en solitario pasa de la ficción apocalíptica al puro thriller político desarrollado en un espacio realista y contemporáneo, la ciudad como escenario y como protagonista, la ciudad y sus regidores. El protagonista es este Bill Taggart, que hace Mark Wahlberg, que se vio obligado a dejar su empleo en la policía de Nueva York hace 7 años, tras un violento suceso nunca aclarado del todo. Y ahora lo vemos convertido en un duro detective privado. Parece eficaz, pero no tiene muchos medios, la verdad, y tampoco demasiada habilidad para cobrar a sus clientes, de manera que le viene muy bien la oferta del alcalde Hostetler, el personaje que hace Russell Crowe, para que vuelva a trabajar para él. Hostetler lo ha contratado con una buena suma por delante para que investigue la aparente infidelidad de su cónyuge. Kathleen Hostetler, el personaje que hace Catherine Zeta-Jones, la esposa del alcalde, naturalmente, es una mujer fascinante, muy guapa, muy inteligente, defiende causas progresistas y solidarias, acude a actos y reuniones y la verdad anda todo el día de un lado para otro. A veces hasta encuentra tiempo y ocasión para visitar discretamente alguna casa, algún hotel. Taggart, con la experiencia profesional que acumula, no encuentra demasiadas dificultades para localizar y seguir a la dama y seguramente para encontrar pruebas de sus encuentros más reservados y problemáticos. Al alcalde, claro, le preocupan las andanzas de Kathleen, pero sobre todo lo incomodan porque está en víspera de elecciones y su oponente, el joven concejal Jack Valiant, amenaza con arrebatarle parte de sus votantes y el alcalde no puede permitirse un escándalo conyugal. Podría incluso cerrar los ojos a la evidencia de la traición y el desprecio de su mujer con tal de que nada trascendiera, pero apenas a 48 horas de la cita electoral, el supuesto amante de esta es asesinado en mitad de la calle. Para Billy Taggart el asunto se complica mucho más de lo previsto y no tarda en comprender que ha sido engañado y utilizado, y ahora además se ha quedado solo, amenazado por el alcalde y su mujer, acosado por la policía y abandonado por su novia, a la que le interesa mucho más su futura carrera de actriz. El hombre intenta encontrar el camino de la verdad, pero ya nada tiene remedio. Sin darse cuenta, ha cruzado el puente que lleva al mundo de la corrupción política y los oscuros negocios urbanísticos, el terreno en el que se emparentan el poder, la especulación y el crimen. Nueva York es el decorado de este argumento que mezcla política con historias de amor y traición y venganza y redención, pero el mérito del contundente y afilado guión de Brian Tucker, un muy interesante debutante de 25 años, es que el relato alcanza vocación de universal. Los hechos y sus protagonistas, guerra sucia electoralista, soborno y espionaje, enredos familiares, estafa consentida por alcaldes venales y constructores timadores, no se limitan a la ciudad de los rascacielos ni a la sociedad americana. Por su parte, Alan Hughes ha optado por inspirarse en las hechuras del cine negro de toda la vida para todos los elementos del aspecto visual de la película, no solo en la fotografía o la ambientación, sino en la misma elaboración de los personajes. Russell y Catherine Zeta-Jones, como el resto de un sólido reparto, se desenvuelven con absoluta solvencia y Mark Wahlberg encuentra el punto preciso para una de sus mejores interpretaciones. La suya es una espléndida recreación de este desengañado y taciturno ex policía, víctima de su propio compromiso, pero dueño al final de su destino. Y quizá ese desenlace precisamente sea lo más flojo de la película e impida que la trama alcance valor de referencia absoluta. No obstante, sigue siendo una muy notable reflexión sobre la política y el poder y, en definitiva, sobre la naturaleza humana. Uno de los asuntos sobre los que besan muchas de las películas clásicas también, o casi casi clásicas, por supuesto, de los últimos 10-15 años del cine norteamericano, esa conspiración, el poder, la lucha por el poder, tan presente en el día de hoy. Hemos hablado mucho de lo que está ocurriendo en el Vaticano. Bueno, en cierto modo, esta alcaldía podía ser el Vaticano. Sí, también. O Eurovegas se podía llamar de su título. Por ejemplo, fíjate, dentro de unos años lo vamos a estrenar. Acaba de salir una novela. Ya hay novela, fíjate. Hace un tiempo se escribió una novela película que está muy bien, se titula 2020. Vamos a hablar un día con su autor. Es una distopía, porque en cierto modo lo que plantea el futuro de Europa Gas no deja ser una distopía también, ¿eh? En efecto, en cierto modo. Una utopía, pero de las malas. Vamos con el Super 10. ¿Qué sitúa en el puesto número 10 en la lista que combina todos los factores en juego? Pues nuevamente En la casa de François Sozon, Fabrice Luchini, Schumacher, 13 semanas en la lista. 9. También repite después de 6 semanas La noche más oscura de Catherine Bigelow, una de las 8 películas nominadas a los Oscar que hay en el Super 10. 8. Bestia del sur salvaje, otra de ellas, lleva 3 semanas y ha bajado desde el puesto 5, la película de Ben Sailing con esa nena prodigiosa Cubenzane Wallis. 7. Repite posición Argo, de Ben Affleck, ganadora de casi todo, 16 semanas en la lista. 6. Mamá, es la película de la semana, una película española que entra aquí por la mitad de la lista y se convierte en la triunfadora, un taquillón para la película de Andy Muschietti con Jessica Chastain y Nikolai Coster-Waldau. 5. Lincoln, de Steven Spielberg, bajando un puestecito en su cuarta semana. 4. El lado bueno de las cosas, sin embargo, esta sube todavía, una película que va ganando un poquito con el tiempo, lleva 3 semanas en la lista y el director es David O. Russell. En el 3. Django desencadenado. Esta ya repite posición 4 semanas para la película de Quentin Tarantino. En el puesto número 2. Pues está The Master de Paul Thomas Anderson, Joaquin Phoenix, Philip Seymour Hoffman, 6 semanas en la lista. Y en lo más alto, la gran triunfadora por enésima semana consecutiva. Pues Amor, la película de Michael Haneke, la película que no gusta en Intereconomía. ¿Y alguna otra recomendación? Pues mira, es que, fíjate, decía Mike Haneke hoy en una entrevista en el diario El País que le fastidia un poquito que la película tenga menos público, pese a tener mucho público, por comentarios entre las personas, sí, ¿no? Sí, sí. Que él diga, es que es muy dura, es que es muy dura, es que es muy dura. Bueno, dice él, es que es la realidad. Sí, es verdad, y hay que decir que la película, naturalmente que es dura, pero se ve con muchísima... Y él no lo dice, y la grada galas es que no muere gente. Efectivamente, anda, hombre. Es que es así, no, hay que ir a ver Amor, no pasa claro nada, sí. ¿Eh? ¿Y cuál hay que ver de más? Pues mira, yo diría que la que no hay que ir a ver es esta cosa de La jungla, un buen día para morir, porque ya estamos bastante hartos de esta historieta. Sucede nada menos que en Chernóbil, Bruce Willis pegando tiros en mitad de la contaminación atómica. Yo diría que mucho mejor ir a ver otra jungla, por ejemplo, La jungla de asfalto, ese fantástico clásico, ya que hablábamos antes de lo mismo, de John Huston del año 50, con Marilyn Monroe, nada menos. Bueno, José Manuel Escribano, hasta la semana que viene, un abrazo, gracias. Un abrazo, Bruno, a ti. La rosa de los vientos en Onda Cero. Y vamos ya con nuestro microrrelato, el de nuestros oyentes, que nos lo envían al correo electrónico o a la dirección postal también, y en la página web en www.ondacero.es todos los meses eligen el que más ha gustado. Sí, y hay que decir que del mes de diciembre quien ha ganado ha sido Raúl Jimeno Martínez de Donostia, San Sebastián. Con lo cual, pues mira, genial. Y el microrelato se titulaba La base. Uh-huh. Así que a él le enviaremos un correo para que nos diga cuándo quiere venir a visitarnos a ver el programa en directo, como han hecho nuestros amigos esta noche. Como ha hecho Elena Cruz y Sinueva Ibe, que fue el autor del último engranaje que ganó en el mes de noviembre, fue cuando ganó la votación de nuestros oyentes. Y están hoy aquí con nosotros compartiendo estos minutos de radio, estos minutos de La Rosa de los Vientos. Estos minutos que ahora mismo son para el siguiente de nuestros microrelatos, de vuestros, insisto, porque el autor fue Alberto Estrada, desde Guadalajara, pero en México. Sí, Nos lo envió. La narración corrió a cargo de Nacho Arias y la realización técnica de Pepe Menchero. Se titula El gato. ¡Miau! En toda la vasta extensión del Nilo, nunca se había visto vida más placentera que la mía. No me puedo quejar. Soy muy afortunado. Desde el día en que un niño humano sonriendo me levantó por primera vez a la altura de su cabeza, cuando tan solo era un pequeño niño. Apenas llegamos al palacio donde vivía Tuk, el niño que a partir de ese día sería mi humano, me llenaron de manjares y leche fresca. Me prepararon una cama de lino y seda y todos los días me daban de comer delicias exclusivas. Tengo a mi servicio 12 esclavos que atienden mis necesidades. Cepillan mi pelaje, liman mis garras, en fin. Creo que se puede describir como el paraíso para un gato. Hoy por la mañana, después de mi siesta de costumbre, me levanté y tras un par de estirones y bostezos escuché algo que me inquietó un poco. El faraón, que es el padre de mi niño humano, discutía con uno de sus sacerdotes, o tal vez hechicero, o no tengo idea de qué demonios era. El sacerdote le decía preocupado al faraón que le había sido revelado que pronto tendría que hacer el viaje, a pesar de su corta edad. El faraón puso las manos sobre su cara y me pareció ver una lágrima deslizarse. Mientras le contestaba que si esa era la voluntad de los dioses, tendrían que preparar todo para el viaje. Me quedé muy extrañado. Si bien hay muchas cosas que no entiendo de cómo se comportan tan curiosos seres como son los hombres. Aquella conversación y el modo en que lo dijeron me dio un mal presentimiento. ¿Se estarían refiriendo al niño? ¿Qué querían decir con el viaje? La verdad es que desde ayer no he visto por ningún lado a Tuk. Lo último que recuerdo es que estábamos a la sombra de un árbol descansando. Él me acariciaba y yo le correspondía con un par de ronroneos. Fue entonces cuando Tuk comenzó a quejarse de un dolor intenso en la cabeza e incluso se puso a llorar. Durante todo el día los humanos han estado muy inquietos. Las mujeres de repente lloraban, los esclavos iban de aquí para allá. Parecía que estaban preparando una gran celebración o algo parecido, pero ¿por qué estaban todos tan tristes? Bueno, pase lo que pase, son cosas que no me incumben, así que me dispongo a salir a dar mi paseo de todas las tardes para ver cómo el gran círculo de fuego al que llaman sol se va escondiendo en el horizonte mientras me doy un baño cálido con la lengua. Ha caído la noche y voy hacia el palacio para beber mi leche fresca y recostarme a dormir. Enseguida vendrá Tuk, como todas las noches, a acariciarme un poco y desearme dulces sueños. Dentro del palacio, todo está muy silencioso. Comienzo a percibir un olor a natrón y a algunas esencias extravagantes que los humanos usan a veces, pero hay algo más. En el ambiente se percibe un olor a muerte. Uno de los esclavos del faraón me llama. Los pelos de mi lomo se erizan y lanzo un maullido a modo de rugido para espantar al atrevido esclavo. Pero él sacó un recipiente con... ¿Qué es eso? ¿Leche? Sí, eso es. Bueno, todo comienza a mejorar. Empiezo a beber lo que me pertenece y de pronto el esclavo me toma fuertemente y me aprieta. ¡Qué atrevimiento! ¡Suéltame, bastardo! ¡Animal bípedo! ¿Es que no sabes que yo soy el gato del niño faraón? El esclavo me sujeta con fuerza y mientras me lleva fuera del palacio, a lo lejos puedo ver a cientos de otros esclavos que están terminando de construir una pirámide. Todo es alucinante. Me siento como en una terrible pesadilla. Entramos en una cámara de la pirámide donde se encuentra el faraón, el sacerdote, un hombre al que le llaman Erisesta y otros más que nunca había visto. Al fondo de la habitación hay un sarcófago medio abierto. Todos leen un extraño papiro y recitan palabras que no entiendo. Me siento aterrado. Me ponen sobre una especie de altar y uno de los hombres desconocidos me echa encima un líquido extraño que hace arder mi piel. Grito de dolor. Luego me untan esa asquerosa sustancia que llaman natrón y sin dejar que me mueva me comienzan a envolver en unos harapos de lino blanco. Quedo inmóvil. Solo mis ojos siguen desesperadamente a todos los humanos que siguen con el ritual. De nuevo me toman y me llevan directo al sarcófago. Descubro asombrado que dentro está Tuk. Le han cubierto de piedras preciosas y ropajes finos. Incluso han tapado su rostro con una extraña máscara de oro. Aún así sé que es él. Ahora estoy seguro. Me sorprende verlo inerte como sumergido en un sueño perpetuo. De repente un terror profundo me llega de golpe al comprender el destino que me espera. Intento escapar, pero estoy como petrificado. Maullo con desesperación. Le clavo la mirada al faraón pidiendo misericordia, pero él baja la vista con indiferencia. Me colocan en el interior del frío sarcófago junto al cadáver del que una vez fuera mi humano. En unos segundos cierran la tapa. La luz se esfuma. Y lo único que veo es oscuridad. Oscuridad eterna. Hemos llegado hasta aquí. La Rosa de los Vientos este sábado volverá. El programa mañana a la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 de la Comunidad Canaria, con tertulia y muchas otras cosas, pero sobre todo con los enigmas del Vaticano y del Papa. Hasta mañana.